¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y sí, efectivamente estoy trayendo el sexy de regreso. Y como pueden escuchar el ruido, sí, estoy trayendo el sexy de regreso desde un Sanborns que se encuentra ahorita en este momento en la inmortal Plaza Universidad. Yo sé que todos y cada uno de ustedes van a estar muy enojados porque vamos a hacer otra emisión parecida desde la Baticueva, pero esta no es para reemplazar lo que vamos a hacer el miércoles, porque el programa sí se va a dar, pero tenemos tantas preguntas atoradas, tantas preguntas pasadas, que es importante sacarlas de una vez, porque si no, esto se va a volver un cuento de nunca acabar. Entonces yo dije, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos darle algo diferente a este podcast? Aprovechando que estaba haciendo la plática de Before Watchmen en esta brillante, magnífica tienda llamada Fantástico, dije, pues voy a invitar a todos los escuchas que quieran venir a ser parte de este podcast. Y yo jamás me imaginé que 9 personas dijeran, yo me apunto. Pues me gustaría empezarlos a presentar, ¿no? Empezamos aquí desde la izquierda y terminamos aquí en la derecha para hacerle honor a nuestros buenos amigos de manga, que les gusta empezar todo desde la izquierda y después terminan después en la derecha. Entonces, para empezar, no voy a poder presentarlos a cada uno de ustedes o decir algo antes de que uno se presente, porque está gigantesca la mesa. Entonces se los voy pasando, digan su nombre y le den un saludo a la gente que está escuchando Comic Manía. A ver, ¿estamos listos? Empezamos. Hola a toda la gente de Comic Manía, yo soy Mr. X y voy a estar aquí. Soy breve porque todavía falta mucho personal. Acá estoy aquí. Es mi primera vez en Comic Manía, así que me siento un poco nervioso, soy Lina también. ¿Qué tal? Yo soy Alberto Calvo, tal vez me recuerden como responsable de hacer que esto parezca en el mundo. ¿Qué tal? Yo soy Ángel y es un honor estar aquí en el Comic Manía. Pues, hola, yo soy Miguel Espinosa y no se me ocurre nada que decir. Así que lo paso. Hola, yo soy José Luis y vengo aquí para aprender más. Saludos de Bernardo Soto y saludos a los fans de compañía. Siga y les enoja, se me molesta las personas. Imagínate. Hola, ¿cómo están? Yo soy The Astonishing Spike Valentine, aquí de regreso en Comic Manía. Ah, ok, me parece magnífico, ya dimos todos los saludos, los inicios. Ahora me gustaría, ¿tienen algún saludo? Si quieren, pueden dar saludos. No, no es cierto. No, ahorita nos mata Gaider. Bueno, señores, yo siento que lo que podemos hacer ahorita es tratar de ir lo más rápido, contestar las preguntas para irnos rápido. Entonces, lo mejor que podemos hacer es que yo no las conteste, porque si las contesto yo, no va a ser rápido esto. Yo las puedo leer, más o menos dar una opinión rápida, y el que quiera agregar algo, como que rápidamente levanta la mano, se la paso, porque si no va a ser esto imposible. Estamos hablando que somos, ¿qué? Más de 10 personas, ¿no? Presionen somos su 12 personas. Pero afortunadamente, para que Gaider se queje de otras cosas, tenemos a 2 personas que hablan bastante bajito. Entonces, Beto no va a ser el único del que esté agrediendo. Bueno, las primeras preguntas, ¿qué les parece si abordamos las que desafortunadamente el miércoles pasado no pudimos contestar? Y me siento muy, muy, muy mal, porque habían muchos nuevos escuchas, todos ahí de León, Guanajuato, les mandamos un fuerte saludo. De hecho, de la vez que fui, la vez antepasada, tampoco contestamos, creo que ninguna más que la de Doctor Strange. Exacto, entonces vamos a hacer esto, voy a leer estas preguntas, y como la forma las voy leyendo, ustedes pongan atención y digan, yo quiero agregar, y de esta manera vamos más rápido, ¿ok? Aquí tenemos a Ferguson71 diciendo, un saludo a todos, es la segunda vez que escucho el programa, la verdad está muy completo, y quisiera saber qué tan buena está la serie Carnage USA, y si creen que saquen Ultimate Comics Captain Cavernícola, jajaja, puro chiste, mucho éxito. ¿Alguien ha leído Carnage USA? A ver, Mr. X. Carnage USA es lo que viene siendo Carnage durante los últimos años, es un remake para ganar dinero. La verdad no vale mucho la pena, a lo mejor un poquito el arte, pero es una historia presionada. A ver, Spike. La historia no vale mucho la pena, como dice, el arte de Clayton Crane es muy bueno. Lo usaron para, yo creo, vender la idea de que también el regreso de Venom y todo eso, que vale mucho más la pena. Venom de Rick Remender está muy bueno. ¿Okay? ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? ¿Todos estamos bien? Mira, y nos vemos a la próxima vez. Es que rápido. Estamos moviendo. Dice acá, Hidalgo nos dice, ya le había dado me gusta. Gracias. Y dice, y sobre el niño Apocalipsis que está en la escuela de Wolverine, es un clon de Apocalipsis que crió Phantom X en una realidad virtual al estilo Clark Kent. Eso lo contesté por medio de Messenger en el programa pasado. Lo que pasa es que este Apocalipsis viene de Uncanny X-Force. Lo que pasa aquí es que Apocalypse no es precisamente un personaje, sino es una fuerza de la naturaleza. De hecho, ahorita el Apocalypse que está, que estaba funcionando en Uncanny X-Force es Weapon X del Age of Apocalypse. Y están los Apocalypse Seeds que te corrompen y todo eso. En fin, lo que pasa es que Fantomas, como mata al... ¿Fantomas? Fantomex. Fantomex, sí, perdón. Se equivocó de universo. Fantomex mata a uno de los receptores de Apocalypse, que era un niño. Entonces, como que todo el mundo se queda así como que, oh, oye, ¿por qué mataste a un niño? Para redimirse, se lleva a este nuevo recipiente de Apocalypse y lo entrena de manera artificial. ¿Cómo se llama esta nave en la que...? ¿Ship? En Eva. Lo entrena en Eva y se lo deja después a Wolverine para que lo eduque en la escuela de Jean Grey. Me parece brillante. ¿Alguien más quiere agregar algo acerca de Apocalypse? ¿No? ¿No? Perfecto. Vámonos a lo próximo. Mira, la rapidez, estamos, mira, hasta yo me envidio por primera vez. A ver, acá dice Axel Logan. Dice, oigan chavos, ¿hablan demasiado de DC? ¿No? Demasiadas referencias, pero aún así es entretenido. Saludos desde León. Pues mira, Axel Logan, ahí te va. No es que hablemos mucho de DC, yo hablo mucho de DC, es muy, muy diferente. Eso es uno. Y dos, y aún más importante, cuando estábamos abordando, me imagino que lo mencionó, cuando estábamos abordando el tema de la mitología, es mucho más fácil hacer las referencias o hacer demostrar de cómo vienen los dioses griegos o los dioses romanos. La relación. La relación entre los dioses romanos, dioses griegos y los dioses y los superhéroes. De DC es muchísimo más fácil porque tienes a Superman, que es obviamente Hércules, tienes a Batman, que es obviamente Hades, tienes Shazam, Dios mío, gracias Mr. X, y si no, bueno, Flash, el Hombre Halcón, es mucho más fácil. En cambio, si nos vamos al universo de Marvel, estaba más, quitando obviamente a Thor, estaba más guiado a cosas literarias, ¿no? Lo más cercano que yo podía hacer en referencia de relación dioses de la mitología y Marvel, pues era la leyenda de Aracne, la araña, pero era como que más difícil. Entonces por eso dije, voy a concentrarme con estos y véanlo de esta manera. A la gente de mitología les gustó mucho, van a regresar y hablaremos de otros mitos. De hecho, ahorita solo cubrimos 4 superhéroes, 5 más o menos si cuentan cuando hablamos de la Mole y cuando hablamos de algún otro por ahí que se nos coló. Solo hablamos de 4 superhéroes, imagínate cuántos más nos faltan. Entonces, no se preocupen. Pero bueno, ¿alguno de ustedes se quiere quejar también brutalmente de que constantemente hablo de los héroes de DC? ¿No? Son los mejores. ¿Perdón? Son los mejores. Yo no creo que siempre hablen de DC, y además si quieren que hablen de otros personajes, pues... Sí, y déjame, lo que sí me gustaría decir acerca de la Comic Fest, noté que en todos los flyers tenían solo héroes de Marvel. ¿Alguna razón por eso? Obviamente lo que está pegando ahorita... negocios, la publicidad, vengadores... Obviamente lo que más vende ahorita es Marvel, pero en cuanto a historia también hay cosas interesantes en los dos. A ver, dice acá, amigo Guest, y algunos números. Creo que los mejores que entendieron el Capitán Marvel fueron Jerry Ordway en Power of Shazam y Paul Dini en Power of Hope. Power of Shazam me gustó, pero no se me hace un excelente, excelente cómic. Power of Hope es uno de los mejores, mejores cómics que jamás he leído en mi vida. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo acerca de una buena historia? De Conkel, ¿no? Son buenas historias, creo que hay diferencias entre los personajes que pueden llegar a ser buenas sin tener que hacer cambios tan radicales. Muchas gracias. ¿No puede traer 2 de Candelero? Sí, evidentemente Jeff Jones y Gary Moore no están entendiendo la persona. Le quieren cambiar como a Grant Morrison a Superman. Creo que no le está quedando bien. Están tratando de inventar cosas que nunca se vieron. Cosas raras. De hecho, acá nuestro buen amigo Miguel Espinosa estaba hablando antes de que entráramos a hacer este podcast acerca de Young Justice. Y si recuerdo muy bien, ahí hay al menos 2 o 3 episodios donde aparece el Capitán Marvel. Y hay uno en particular donde todos los niños de Young Justice van a ir de Halloween. Están todos disfrazados para participar en Halloween. Y llega el Capitán Marvel con la cara pintada porque él también quiere pedir Halloween. Y todo el mundo dice, ¿pero por qué vienes con nosotros? Tienes 30 años. Y él dice, ah, sí, fue solo un chiste. Y claro, te podrías burlar del Capitán Marvel por eso, pero ese es el Capitán Marvel. Es un niño en el corazón. Y cuando quieres extraerle esa parte tan inocente como lo está haciendo Jeff Jones, lo que terminas haciendo es traicionar al personaje, y eso es lo que no debemos hacer. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? ¿Todo bien? Ok, vámonos a la próxima pregunta, que es de Guillermo. Dice, hola, ¿saben algo de la nueva apuesta de Marvel que sale en octubre? Que solo se sabe el nombre, esto es Guerra. ¿Será acaso la continuación de Avengers vs. X-Men? Gracias. Yo creo que todos hemos visto las imágenes que dicen Guerra. Aparece el escudo del Capitán América sangriento, aparece el casco de Iron Man balanceado. ¿Alguien sabe? A ver, vamos a ver. La verdad, lo poco que sé es que parece que Punisher va a ser el personaje principal que va, no sé si va a ser todo Punisher contra el universo Marvel, pero Punisher parece que va a girar en torno a la historia. De nuevo. Sí, no seas como Lorna, que nomás dice cosas al aire y no las dice al micrófono. Si no lo decimos al micrófono, especialmente con el ruido que tenemos ambiental, nadie nos va a escuchar. Es lo que a mí me da la idea, por lo que tú mencionas, José Luis. Y curiosamente, esto ya había sucedido antes. Hubo un cómic de Garth Ennis, si es lo correcto, llamada El Punisher Mata al Universo Marvel. Ah, ok, sí, perfecto. A mí me creo que hay una miniserie de Punisher vs. Ice. A lo mejor regrese con un arsenal intergaláctico, no sé qué hora. A ver, ¿alguien más le gustaría agregar algo? No, se quedó. Yo creo que no tiene mucho sentido si alguien hace ese Elseworld de Punisher Mata todo. ¿Para qué traerlo? ¿No está eso? Pues yo honestamente siento que ya vieron que la guerra vende. Así como alguna vez se dieron cuenta, así como alguna vez se dieron cuenta los Estados Unidos que la guerra vende, pues por eso están guerreando con todo el mundo. Pues lo mismo ahorita, ya es la como quinta o sexta guerra en la que estamos, ¿no? Es que es lo clásico de Marvel, ¿no? De superhéroe contra superhéroe. Eso siempre lo vendieron. No sé, sí, pero ya, o sea, Punisher ya como que no tiene mucho sentido ahorita, como cuando apuntan todas las historias de Punisher, no tiene nada que pues yo no sé, yo creo que prefiero las crisis más que las guerras, porque ahora soy más de ese que Marvel. Yo ahorita me estoy cansando porque, según entiendo, después de Siege iba a venir la era heroica, y lo primero que sale de la era heroica es Avengers vs. X-Men. Entonces como que dices tú, ¿por qué irnos por ahí? Pero bueno, a ver. Y además la cuestión en Marvel es que no acabo de asimilar el último evento y ya estoy pensando en el siguiente y en el siguiente. O sea, no me dan 3 meses de descanso y ya estoy en el siguiente evento. Y sabes que no tengas miedo de pegarte más al micrófono, compañero, porque déjame decirte, está bajísima tu línea acá, ¿no? Luis dice, ¿qué opinan de que Televisa ya tiene los derechos de DC Comics? Lo único que tengo que decir de eso es como yo leo las cosas en inglés, nunca en CBR, obviamente. Pero sí leo mis cómics en inglés. ¿Ya quedamos que CBRX o qué? CBZ. CBZ, no es CBR. Pero bueno, a donde voy con esto, como yo no lo leo, ustedes que sí leen algunos cómics en español, ¿alguien tiene algo que opinar? A ver, estamos por acá. Yo creo que esto ya se venía anunciando desde hace mucho tiempo, pero realmente como que todavía era como un mito, ya no sé ni cómo llamarlo, pero un rumor. Yo creo que ahorita ya nos dijeron. No les dijeron, en Fantástico ya salieron todas las suscripciones, todos los títulos que van a salir. Va a salir Batman, va a salir Superman, va a salir Wonder Woman, van a salir Linterna Verde, va a salir Aquaman, va a salir Flash, va a salir uno de Superman especial. Va a salir uno de Superman especial, van a salir como dos tipos ómnibus o dos tipos Monster Edition, que les van a cambiar el nombre, que ahora se llaman Absolute Edition y no sé qué más Edition. Y creo que se antoja bastante interesante. Ya dicen que el primer ómnibus o hardcover va a ser el de Batman Year One. Según sale en agosto. Apenas va a salir la fin de semana. Se oye bastante interesante, no sé cómo salga la cosa. Pero a mí lo que más me llamaría la atención es de que qué tanto les da durar el negocio, porque por novedad si se van a salir los primeros 2-3 meses, todo el mundo los va a comprar, pero ya a partir de diciembre, enero, a ver cuánto les dura las ventas, sobre todo porque ahora la gente que compraba nada más 8 cómics, por decirlo así, ahora no tiene que comprar 16. Entonces ahora sí vamos a ver qué tanto se manejan los mismos precios y a ver qué tanto. Las historias realmente no están tan buenas. Entonces igual le va a pasar lo mismo que a DC con sus nuevos 52. Más o menos por lo mismo. Esa es la cuestión de no qué tanto bien le va a ir bien a DC, sino qué tan mal le va a ir a Marvel, Televisa, con la salida de otros 8 títulos de en cómic en español, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que estaban haciendo bien es que ya habían imprimido cosas raras como el Secret Avengers, que aquí es como de órale, o sea, muchos ya imprimieron cosas inclusive que son poco vistas, Punisher Max, Alias y todo eso, que si bien no estaba vendiendo mucho, pues a la gente le estaba interesando, pero ahora cuando salen 16 títulos, entonces ya no puedes escoger tanto por el dinero, ¿no? Ya tienes que... ¿Es Batman o Punisher? ¿Es Batman o Alias? Entonces... También las historias no son muy buenas, pero bueno, Avengers se vende como pan caliente y es una cochinada, ¿no? Avengers, Spider-Man... Y, pero bueno, Spider-Man sí está bueno. Y hay cosas buenas y malas. Creo que a la gente sí le va a gustar, pero no sé cuánto le vaya a durar a Televisa. A ver, nada más como comentario. Un monopolio como que ya pasó una vez y igual acaba cayendo eventualmente. Esperemos de que no... Bueno... Todo este tipo de... Sí, sí, sí. Y a ver, aquí tenemos una pregunta diseñada para todos los fans de Marvel, especialmente los fans de los Hombres X que están en esta mesa, que son varios. Spike, prepárate a ver quién, el que levante la mano primero es el que le doy el micrófono. Dice Juan Carlos, oye, una nueva duda. Tenemos una duda, mis cuates y yo, sobre los poderes de mutación de Wolverine. Específicamente, ¿cómo funcionan sus poderes de regeneración? ¿Puede regenerar extremidades o solo curarse? Gracias por su atención. A ver, ¿quién quiere? Sabía que Spike iba a ser el primero. Bueno, lo que pasa aquí es que no depende tanto de que el personaje esté bien definido, porque ni Marvel sabe, o sea, Wolverine se ha regenerado desde una sola célula. Bueno, completamente. Pero creo que hay muchos fans aquí de Age of Apocalypse, y como recordarán, nuestro buen amigo Wolverine pierde una mano ahí y no la puede regenerar. A ver, ¿alguien más? Creo que el tema es por el mismo armario, ¿no? Es que pierda un miembro. En el caso de la mano que tiene la mano se necesita usar, no sabemos el límite del poder de usarlo, pero sabemos que por ejemplo la mano Vulcan tiene poderes de nivel cósmico, posiblemente en esta realidad entonces hay que tener un nivel similar y lo tiene puesto a escenar y no solo escenar sino cauterizar, entonces al quedar sin hueso el formador de adamantio es una forma de que no se crezca a través de la mano. ¿Alguien más? Porque por ejemplo en la época de Chris Claremont, o sea, inclusive se llegaba a envenenar, llegaba a tener un límite su poder de regeneración, pero ahorita ya es como invencible. Por ejemplo en Civil War, que explota literalmente todo y, o sea, hasta se tenía que freír el cerebro, pero de ahí renace, no sé cómo. O sea, ya no, creo que la única manera de matarlo es asfixiarlo, ¿no? Ahora que mencionas acerca de... Ya no, ahora que mencionas la era de Chris Claremont, creo que todos recordamos la inmortal y magnífica serie de cuatro números, o miniserie de cuatro números de Chris Claremont y Frank Miller, donde se pelea contra unos asesinos ninjas de The Hand y casi casi lo matan con puras flechas envenenadas. El tipo por poco está a punto de morirse y ahorita ya, como tú mencionas, es casi un dios de la regeneración. ¿Alguien más quiera agregar? Es magia. Así se explica todo. ¿O por qué no? Esa es la explicación más lógica que hemos escuchado en esta mesa. ¿Alguien más? Yo nada más quería agregar que deben tener en cuenta que los cómics también se leen en base a quién lo escribe. O sea, depende de lo que quieran buscar. Con Chris Claremont trataba de mantener un nivel cualitativo respecto a todos los personajes. Ya después se trató de Wolverine y sus X-Men en los 90 y ahorita se retomó. A ver, el Metal Man nos dice lo siguiente. Dice, saludos, buenas tardes. Oigan qué mala onda son. ¿Por qué no avisan que está su programa al radio? Creo que avisamos bastante, de hecho, entre Comic Conexión y Comic Manía hubo todo un espacio desde la Baticueva que lo estaban poniendo en tu radio online. Y bueno, Beto se ha encargado de que nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, pues ha estado como que... De hecho, está... Hacer un aplauso, por favor, para Beto, que al otro día ya sube el programa, o sea... Ese nivel de velocidad. Y no son grabados, estos no son grabados. No, y son... muchísimas gracias, Beto. Y como que sí, la gente se enteró. Mr. X era fan también, Lino también, el joven José Luis. O sea, muchas personas, Lyoko. Entonces, todos estaban como que al tanto de lo que estaba sucediendo. Entonces, me sorprende mi querido Metal Man. Pero bueno, dice, ¿saben que soy seguidor incondicional de ustedes? Bueno, qué bueno. Y lo padre, no sé a qué sonó eso, pero bueno, lo padre es que afortunadamente Comic Manía está empezando. Entonces, retomar todos los programas va a ser bastante, bastante simple. Y dice, ¿saben que soy seguidor? A pesar de esto, saludos al sexy de regreso y besos a la bella Lord Nukes. Y dice, porfa, díganme su horario oficial para estar con ustedes. Es muy simple, el horario es todos los miércoles de 5:30 que Lorna diga más. Hasta que Lorna ya me calle, básicamente. Hasta que Lorna apague la luz. Casi, casi, no, porque este último programa fueron 3 horas y media y sí fue demasiado. Dice aquí, antes quizá ya opinaron esto, pero ¿qué les parece de que este maldito escritor haya vuelto gay a Green Lantern? Ya saben todos mi opinión, saben la opinión de Beto. Me imagino que creo que también ya saben la opinión de nuestro buen amigo Spike, pero ¿alguno de ustedes tiene alguna opinión? ¿No? ¿Sí? Bueno, James Robinson es el que lo está escribiendo, ¿no? Sí. No es un mal escritor, o sea, tiene buenas historias. Y bueno, esto yo creo que Alan Scott no nació de esto con algo pecho, o sea, yo creo que DC como que lo forzó a hacer algo así, algo... O sea, no es de que, ay, estúpido... No, o sea, creo que es algo que hasta se nota que está metido con calzador. Y la verdad es que él, como escritor, es bastante bueno todo lo que he leído. Y de hecho empezó muy bien Art, me gustó Art 2. Y de repente sí, con esta cosa del calzador ya... Pues sí, la verdad es como que Marvel lo hizo y pues eso, como dicen aquí, sí, sí, sí. No, pero Marvel también tiene un Art. Pero estamos hablando de eso. Por eso, no, pero no, también es como que... Empiezan a salir gays por todas partes. Él lo dio y... Sí, lo dio y... En el caso de Northstars, no ha dicho que desde un principio se echó el personaje. Nunca había una necesidad de revelarlo, pero había dejado... Había dejado un espacio vacío que permitía que se pudiera interpretar. Cuando finalmente la editorial decidió que era hora de sacarlo del curso, lo hicieron y no hubo mayor problema. De hecho, el primer superhéroe es abiertamente homosexual. Entonces, por ese lado, el hecho de que ahora lo vayan a casar, de hecho ya apareció el número de la boda, me parece que es el pecado, ¿no? El primer superhéroe que casa fue primero que salió después. Y la decisión de sacarle y poder sacar a Alex Scott, yo creo que fue un intento de ganar encabezados en medios, fue bastante barato. Sobre todo porque la anunciaron como Linterna Verde. No, pero curiosamente, y estaba hablando con Lino, cuando estábamos allá en León, el cómic de Air 2, las copias que llevaron, todas se vendieron, ¿verdad? Todas, absolutamente todas. Y le poníamos, aquí puedes encontrar al superhéroe gay más reciente que se vendía. Así se vendía. Pero obviamente DC ahorita, con todo esto de Watchmen, Before Watchmen, la cosa gay, o sea, estaba queriendo entrarle como sea, con números uno, con Before Watchmen, con todo esto, quieren cero. Entrarle. Sí, sí, todo lo sé. Eso se lo sé, ¿qué va a ser? Es como un... sobrecrear a los que se siente muy forzado en relación a lo que hizo Marvel de venir desarrollando un personaje. O sea, una boda se siente como la consecuencia lógica. Y lo que los fans de DC deberían de agradecer es que eligieron a un Linterna Verde y no a la opción lógica que debería ser Batman. Yo diría que la opción lógica sería a Kal Reiner, pero bueno, sería otra pregunta, ¿no? También yo creo que los fans de DC tienen que recordar que esto básicamente es un Elseworlds. Espérense a la siguiente crisis que va a ser dentro de un año y se va a resolver, pero ya no va a ser bien. Ok, ¿alguien más? ¿No? Está muy bien. Bien, entonces acá dice, ¿qué te pareció la película de The Avengers? Perdón si ya la mencionaste, pero les perdí la pista después de que rompiste con Paco. Qué feo sonó eso. No rompí con Paco nomás. Si llegamos a la conclusión. Nada más te fuiste. Diferencias creativas. Tuvimos diferencias creativas y cada quien decidió que íbamos a trabajar mucho mejor, aparte que juntos, pero no pasa nada, me sigo llevando con Paco, es una excelente persona. Y dice Paco el chico maravilla. Hijo. ¿Qué significa eso? ¿Que veían a Paco como mi Robin? No, mejor te digo eso antes. Paco me mata si cree que alguien lo veía como Robin. Bueno, yo ya dije que Avengers no me gustó. La volví a ver por la tercera vez que la vi, me encantó. Entonces creo que si alguno de ustedes tiene alguna opinión diferente o les gustó. ¿Qué? Ya, Charlie, ya todos sabemos que está bien chido. Sí, ¿verdad? Como que todos estamos de acuerdo que la película debe de verse. El día que Joss Whedon falle, me como mis calzones. Cuando veamos Alien 3, digo, Alien 4 es una cochinada y es de Joss Whedon. No. Ah, él es Script Doctor, pero le dejaron como una línea de él. Ok, no antagonices a Spike con Joss Whedon, porque olvídate, no salí. Esto estamos haciendo rapidísimo. No tiene idea que brillante va a estar este podcast tan rápido. Y honestamente, si empezamos a hablar de Joss Whedon, no olvídalo. De hecho, una anécdota de Certified Firefly, para el traje de las correcciones del John, fueron ejecutivos de Certified Firefly. Y según un miembro del staff de Firefly. En algún momento tuve que decir, mira qué chistoso, así se hacen lo que les escribió. Pues bueno, creo que a todos nos gustó Avengers. Lo que sí también te puedo decir, no lo preguntaste porque lo voy a decir, la bellísima Lorna se comunicó con la gente, creo que es de Sony, y logró que nos dieran un pase, un mendigo pase para la función de prensa de The Amazing Spider-Man. Estaré hablando de ella la próxima semana, pero lo que te puedo decir ahorita es prepárate y empieza a ahorrar tu dinero, porque si hay una película que se merece de ver en 3D y en pantalla IMAX, es The Amazing Spider-Man. Me encantó la película, ya hablaremos más largo y tendido, pero sin spoilers. No me importa lo que diga Miguel Espinosa, no va a haber spoilers en este programa. Dice, vamos a ver, y otra más que esperan, de esta próxima y ya cercana entrega de The Amazing Spider-Man. Pues ya lo dije, me encantó y espero que les guste a todos. ¿Está mejor que Avengers? No. El problema de Avengers es que hay tantos superhéroes. Entonces, yo soy fan de la licra, ¿no? Y spandex y las mallas, olvídalo. O sea, por donde veas hay mallas, pecho descubierto, Hulk, mallas, ¿no? Entonces, pues, obviamente, es como ir a un buffet. Te dan más opciones de qué quieres comer y obviamente estás más contento. En el Hombre Araña se concentran en el Hombre Araña, que eso es bueno, porque lo padre del Hombre Araña, lo padre que hace Sam Raimi es se enfoca en Peter Parker. Sam Raimi. La original. Sí. Que Sam Raimi se enfoca en Peter Parker y eso es muy chido. Y lo padre de este nuevo director, que se me olvida su nombre, Mark Webb, que igual se enfoca en Peter Parker. Entonces no hay tanto spandex, pero hay suficientes spandex para mantenerme interesado. Me encantó lo que hacen con Peter Parker. Adoré a la tía May y al tío Ben. Los quiero. Martin Sheen, qué actorazo, que hace que te olvides de cuando una vez bailó desnudo enfrente de un espejo y después lo golpeó para romper su mano en Apocalypse Now. Y tú ves al tío Ben. No ves a esta figura que eventualmente matará a Marlon Brando al final de Apocalypse Now. Ves al tío Ben. O sea que está mejor de lo que se esperaba, porque honestamente le está pasando lo mismo que X-Men First Class, que no se esperaba la gran cosa y parece que sí va a superar. Pero no hables de eso porque Spike está aquí. No empieces, porque otra Spike agarra el micrófono igual. Magneto Origins. Ya estuvo bien con tu Magneto Origins, mi querido Spike. A donde voy con esto, a mí me encantó. No sé qué opinan ustedes, ya hablaremos de eso largo y tendido cuando salga la película. En julio 6. La próxima semana. En julio 6 ya sale la película, hablaremos de ello largo y tendido. A mí me encantó, hay cosas muy, muy divertidas, hay cosas muy bien hechas. Y más que nada, yo sé que va a haber alguna duda de si eligieron al villano correcto, en este caso el Lizard. Yo creo que, sincero, se ponen a pensar por qué lo eligieron. Va a entender que tenía que ser ese villano de esa manera. Y quédense después de los créditos. Hay cosas muy chidas que suceden ahí. Tal vez algunos salgan satisfechos, algunos salgan insatisfechos. A mí en particular me encantó. Y obviamente, como vas a una función de prensa, estás rodeado de críticos de cine, de pseudointelectuales de izquierda. Y no faltaba una naca que no supiera nada del Hombre Araña. Y dijo que a ella lo que no le gustó fue el plan del Lagarto, ¿no? Que no les voy a decir cuál fue el plan, pero no le gustó el plan del Lagarto. Y dije yo, pero es que es un plan tan de cómic, literalmente tan de cómic. Obviamente a mí me encantó su plan y se me hizo como que bastante atinado. Una otra cosa que quería decir es que mucha gente está tirándole mucho a la saga anterior, que es de Sam Raimi, que todos están diciendo, es que, por ejemplo, cosas que se quejan, que obviamente no saben nada de cómics, que dicen, es que antes era pura telenovela. Entonces es que Spider-Man es pura telenovela, o sea, desde que está en la barra, todos estamos esperando que la tía May se muera o algo así, ¿no? O sea, no nos estamos preocupando por grandes cosas, o sea, la mayoría de los personajes de Marvel son grandes telenovelas. Por ejemplo, la saga anterior, eso lo llevaba muy bien. Y los actores y todo eso eran geniales, pero hay mucha gente que se está quejando de esas cosas, que era muy poca acción y que era mucha telenovela. No sé qué cambie en esta nueva película. Es una telenovelota. Es Twilight para... ¿Perdón? Es como dicen que es Twilight, pero para los fans de cómics. No, afortunadamente, aunque ya desafortunadamente cada vez que vean algo melodramoso lo van a comparar automáticamente con Twilight. Sí hay ese tono, pero afortunadamente tanto Peter Parker, interpretado por Andrew Garfield, como Emma Stone haciendo a Gwen Stacy, hacen un trabajo muy bueno de crear personajes tridimensionales. Cuando se enamoran, el momento cuando ya finalmente Peter Parker le pide a ella, oye, vamos a salir, si no aplauden en ese momento, en serio, no son fans del Hombre Araña, porque es una escena del Hombre Araña tan increíble, tan bien hecha. Andrew Garfield se nota que adora al personaje y nunca hace nada que vaya en contra de lo que haría Peter Parker. Hay un momento donde se va a poner los lentes. Si en ese momento no dicen, ¡sí! ¡Stan Lee, Steve Ditko! ¡Sí! ¿No? Porque son cositas muy mínimas que ayudan mucho. Para todas las personas que tenían estoy hablando ahorita de mi buen amigo Francisco Espinosa, que tenía ciertas dudas, ciertas miedos, miedos de lo que iba a suceder. Nada de lo que él dijo que iba, nada de lo que él dijo sucede. Hay modificaciones, claro, hay adaptación, sin duda, meten muchas cosas del universo Ultimate, pero nomás para que vean, una de las cosas que yo más odiaba era el traje. Y llega, y de la manera que lo filman, ni te das cuenta de las cosas que odias del traje. Solo ves las cosas que te gustan, porque lo que hace mucho es el rostro del hombre araña, la máscara del hombre araña. Y la máscara es exacta como la de los cómics, es icónica como la de los cómics. Entonces, pues, honestamente, a mí me encantó. Ya discutiremos esto después de julio 6 y hablaremos de ya con spoilers. Nada más quiero hacer como un par de aclaraciones. Una, no se asusten por el término telenovela ni lo relacionen con Twilight. O sea, si agarramos el libro más celebrado del siglo XX de James Joyce, el Ulises, es una telenovela. El melodrama es solo un género, puede ser bueno, puede ser malo, no importa. No lo encasillen. Y, pues, yo lo que he notado de los trailers es que toman nociones de la caricatura, el espectáculo de Spider-Man, que a mí me encantó. Entonces, si va por ese canal, yo creo que va a estar perfecto. Y sí sale con la máscara bastante tiempo, porque en los trailers parece que nada más sale una escena con la máscara y de ahí fuera sale ya sin máscara. ¿No? Es que está muy guapo. Creo. Ey, conste que no dije eso, yo eso fue Mr. X. Déjame decirte, creo que solo en dos momentos sale sin la máscara. Y son momentos importantes. Creo que todos ya vimos cuando rescata al niño. Sí, vimos, no. Esa escena era importante que se quitara la máscara, porque como vimos en este, en eso, el niño se estaba asustando. Su nombre. ¿No viste esa escena? No, tápate los oídos. Es una escena muy importante porque el niño se estaba asustando. Es un hombre vestido con rojo y azul y dice: soy el hombre araña, pues se asusta. Y el niño se quita la máscara para que el niño le deje de tener miedo. Y más adelante hay otro momento donde también está sin máscara, pero dice: ¿sabes qué? Aquí sí entiendo por qué lo hicieron. Desafortunadamente, como todos nos dimos cuenta en la trilogía maravillosa de Sam Raimi, en muchas ocasiones se quitaba la máscara para que le viéramos la cara a Tobey Maguire y viéramos que él estuviera haciendo la escena emotiva, ¿no? Aquí lo que me encantó, y es algo que le quitan mucho a las películas de Sam Raimi, meten al Spider-Man chistoso constantemente. En las películas de Tobey Maguire, de Sam Raimi, dice dos o tres chistecitos de vez en cuando. Aquí el hombre se está meciendo en su telaraña diciendo los mismos chistes que dice en el cómic. Yo te juro, estaba rogando por un "Here comes your friendly neighborhood Spider-Man". Y aunque no lo dice tal cual, se siente el espíritu. La toma final, y no les voy a decir cuál es, pero la toma final del hombre araña en la película, la toma final del hombre araña en la película es gloriosa. Glorioso, porque dices, tú sabes que es alguien. El llenazo de lujo, güey. Ya nos spoileaste todos. No. No les voy a decir absolutamente más. Es que ves a un hombre, el director Mark Webb, que adora al hombre araña y constantemente nos está diciendo: este es nuestro héroe, este es nuestro héroe. Y nos está vendiendo al hombre araña como es en los cómics. Y es un fan service total de como dos horas para los fans del hombre araña. Y es lo mejor que les puedo decir. Y el único spoiler que les voy a decir, en serio, véanle en IMAX 3D. No se van a arrepentir. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Spider-Man 2 o Amazing Spider-Man? ¿A qué te refieres? ¿La película? ¿Qué prefieres? Pues, ¿sabes qué? Honestamente tengo que decir, y voy a sonar tal vez muy mal, pero Spider-Man 2 es una joya. Sí. Entonces, sí. Sería ridículo de decir que es mejor, pero yo digo que esta película crea su propia mitología, iguala las de Sam Raimi, agarra lo mejor de las de Sam Raimi, y pues ahí la verán. Yo honestamente siento que Kurt Connors es un excelente villano. Desafortunadamente, si hacemos la lista de los villanos, no hubiera sido el que yo pusiera para empezar una nueva trilogía. ¿A quién hubieras puesto? Yo hubiera, obviamente, hubiera puesto a Doctor Pulpo. Doctor Pulpo a mí se me haría como un excelente personaje para iniciar una nueva trilogía. Pero empezar con el lagarto, de la manera que empezaron con el lagarto y con el actor, que afortunadamente Risa Evans es un muy buen actor, ¿sabes qué? Muy bien hecho. En serio, cuando vean lo que sucede al final, que no les voy a decir nada, van a decir: ¿sabes qué? Qué bueno que hicieron esto al final y no antes, porque antes hubiera estado como que ridículo. Acá está perfecto. Nada más comentar también por la pregunta de Spike. Hace un par de días, lanzó todos los comentarios de Spider-Man, respondió la misma pregunta de manera indirecta. Dijo que vengo a ver la película y que lo que podía decir era que era la segunda mejor película de Spider-Man. Bueno, señores, a ver, la próxima pregunta, que ya nos clavamos con el hombre araña, pero qué bueno, porque pues, honestamente el hombre araña es la onda. Dice acá, antes, ¿qué es acá? ¿Dónde está aquí? Aquí, acá, P de ratas. Disculpen, se me valió la A, quise decir la siempre bella Lorenix, Dios mío. La siempre bella Lorenix, no sé cuándo llevan al aire, pero es grato volver a oírlos, ya era el séptimo programa. ¿Y qué opinan del próximo Comic-Con, este 21 y 22, en el Centro de Comisiones Siglo XXI? Por favor, que la conteste. Yo lo único que tengo que decir es, como a mí no me invitan, como a la Comic Fest, León, gracias, muchachos. Honestamente, no sé. De hecho, la vez pasada que hicieron la Comic-Con, también salió la Expo Comic .mx, donde sí me invitaron, pude ir ahí, y la Expo Comic .mx me encantó. La Comic-Con no, pero a ver, ¿alguien quiere decir algo? A ver, vamos un poquito. Que salve su dinero, que vaya la mole. Sí. O sea, que vaya la mole. Y a mí me da mucha pena por Fred Van Lente y probablemente nunca vaya a regresar. Pero... Sí. Yo nomás lo que digo es de que cómo invitan a Lou Ferrigno cuando él cazaba ilegales en la frontera como fuera animal. O sea, no sé, junto con Steven Seagal, no sé a quién se le ocurre tener una persona, por más que haya sido un gran actor, un gran personaje, después de una situación así. Ok. Bueno, estamos metiendo en terrenos políticos, a ver, ¿alguien más? Bueno, la última Comic-Con de México no estuvo, la verdad, nada padre. Y creo que sí decepcionaron a muchos, se alejaron mucho público, porque estaba un precio excesivamente alto, y sobre todo no ofrecían nada. Y a lo mejor Fred Van Lente, que es de Cowboy vs. Aliens, llama un poco la atención, pero por ejemplo, si tuvieras que decidir entre La Mole y la Comic-Con México, ¿alguien más? Bueno, yo creo que ya no tenemos nada que decir acerca de la Comic-Con, excepto, pues mejor vayan a La Mole. Y curiosamente, ¿cómo pueden conseguir pases para ir a La Mole? El arquitecto Ignacio Setién ya me dio permiso de regalar 5 pases dobles por programa. Lo vamos a regalar el día 4, el día 11, y después, ¿cuál es el próximo miércoles? 18. Entonces, más para que veas, era tan simple la suma y sin embargo no lo pude hacer. Entonces, gracias, Beto. 4, 11 y 18 estaremos regalando 5 pases dobles. Me pidió que hiciera alguna pregunta. No voy a hacer preguntas tan manchadas como ahorita la que hice para la mega trivia para ganarse un Millennium, que fue la mega trivia Green Lantern, que tenemos aquí al ganador. Pero se merece un aplauso, ¿eh? Sí, de hecho, tenemos aquí al ganador de la trivia. A ver. No, muchísimas gracias, Ángel, por haberte ganado el número uno. Tenemos aquí a Mr. X, que se ganó el segundo premio, que fue el número uno y el número dos de Green Hornet. Sí, la verdad es que estaba duro y me ganó las preguntas más difíciles que solo Carlos. Yo no sé si Y curiosamente tenemos aquí al ganador del tercer premio, que se ganó el tercer premio, que fueron a Little Foes of Spider-Man 1 y 2. Y lo más curioso fue que solo tuvo 2 puntos de las 25 preguntas que hicimos. Y una no era de comics. Solo. Y casi nada de comics. Solo atinó a una pregunta, pero como se empató con otro buen amigo en Percha, ¿no? Tuvimos que hacer una pregunta de desempate, y pues ya se tuvo y llevó 2 puntos y así de fácil ganó. No, pues no más puedo decir que fue una masacre. Nada. Dice que ella para finalmente dice: ¿qué opinan de la parodia Return to the Batcave con Adam West? A mí particularmente me distrae bastante, es graciosilla, no es nada más de lo que debe hacer, y en cualquier lugar, en cualquier supermercado donde vendan DVDs, lo puedes encontrar por 10 pesos. Pues no vas a gastar mucho para conseguirla. Consíguela, creo que hasta en YouTube ya la tienen ahí. Date una vuelta por YouTube y denle un vistazo, a mí me gustó bastante. ¿Alguien quiere decir algo acerca de Return to the Batcave? ¿No? ¿Todo bien? Vamos a las otras preguntas que fueron como, si estoy en lo correcto, sugerencias de qué otros mitos hablar para la próxima vez que Tere nos acompañe, que creo que a todos les gustó el programa de mitología, les llamó la atención, ¿sí? ¿No? Los veo totalmente desinteresados. Yo no sé si debo hacer una aclaración de lo que quería decir cuando dijo Odiseo. No te preocupes, yo creo que básicamente yo asumí que te referías a que se parece a Batman, porque es el único de todos los griegos que determina cómo vencerán a los troyanos. No, y sobre eso, o sea, sí, y aparte eso lo acerca a la divinidad, así como Batman se acerca a la Liga de la Justicia, que tienes un amazón, un reptiliano, o eso se acerca a los dioses. Ya que nos pone aquí Eric de Chiru Parker, Aquiles se parece mucho a Siegfried con lo de la invulnerabilidad, sí, creo que la diferencia es, en el caso de Aquiles lo meten en el lago Styx, y en el caso de Siegfried se baña con la sangre de un dragón, ¿no? obvio, muchos personas. Yo creo que cuando hablaron de eso, y esa pregunta le digo, ¿a qué les gustaba? Yo les dije, ¿qué le van a decir? Un par de números. ¿Y sea quién? Hacerme la persona de ya que está ahí, ya que es familia de quién está ahí. A ver, acá dice Doctor Fate, los New Gods, Asgard y Mundísimo, que vuelvan en otra emisión. No entiendo, ¿qué? ¿En otra emisión? Bueno, no sé exactamente lo que quiero decir, pero creo que me interesa que mencionemos a Doctor Fate, a los New Gods y Asgard, como para que de esa manera podamos entrelazarlo con los héroes, con los dioses griegos, que hacen parte. Magnífico. Dice, son la neta, chavos. Muchísimas gracias. Y creo que todos ustedes también son la neta. Y gracias por acompañarme el día de hoy. Dice acá, Mivo Guest, un número. De hecho, la dejan al azar para ver qué dios agarra cada reino. Y el ganón fue Zeus. Se refiere, obviamente, cuando Zeus y sus cinco hermanos tienen que elegir los diferentes reinos. Claro que sí. Dice acá, y ya que hablan de mitos, ¿podrían hablar de Talia al Ghul? Ya que al parecer su apellido se relaciona con la Demon Star, que de la constelación de Perseo, el ojo de la Gorgona y Leviatán. Pues, ¿qué te puedo decir? Podríamos hacerlo, pero vamos a hacerlo otro día. Porque honestamente, más que Ra's al Ghul, más que un mito griego o romano o nórdico, se va más por estas cosas como egipcias, ¿no? Árabes. De hecho, es árabes porque Ra's al Ghul, de hecho, es árabe. Y de hecho, lo más triste, mi abuela sabía, en paz descanse, sabía hablar árabe. Y un día le dije, oye, abuelita, Ra's al Ghul, sí está correcto, no me lo supo decir. Entonces le pregunté acerca de Kingdom Come. Ibn al-Jufash está correcto, hijo del murciélago. Tampoco me pudo decir. Le dije, abuelito, entonces, ¿de qué me sirves? O sea, vamos a ser honestos. O sea, finalmente te hago una pregunta de tu primer idioma y no me has servido para absolutamente nada. Gracias. Sí, que dice, Daf Ram dice, chécate, Joey, este fan art que dibujé del buen Captain Marvel, ya lo vi, que le quedó bastante lindo. Pero ahí lo tendremos que subir. Y ya ahorita nos vamos. Mira qué rápido que tenemos, señores. En serio, felicidades a todos y cada uno de ustedes por ser tan breve. Y aquí tenemos ya las preguntas que hemos recibido. Okay. Jesús Chavarría dice: Joey, Beto, muchas gracias por el archivo de Watchmen. Leerlo será muy interesante. Su programa es muy bueno. Y he aprendido mucho de cómics gracias a ustedes. Hoy se refiere al Annotated Watchmen. O sea, acá Interlopen dice: ¿de casualidad saben qué está haciendo actualmente Alan Moore? No lo he escuchado en los últimos tiempos. Alan Moore debería de estar ahorita, honestamente, en Arkham Asylum, porque ya leí su Lost Girls y honestamente el tipo está mal. ¿Quieres que te golpeen? Sigue quejándose amargamente del mundo. Eso está haciendo. Peleándose. O sea, pero tiene motivos para quejarse. ¿Has leído Before Watchmen? Ya. Señores, por favor. Esto no se trata de ustedes, es una pregunta. ¿Qué está haciendo quejándose amargamente? Creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Quejándose amargamente de todo el mundo y haciendo cómics que honestamente al único que le interesa leer es a él y a su esposa porque le da chamba, porque Melinda Gibby dibuja de una manera tan extraña que solo ese tipo de... Si está el nombre de Alan Moore, ese cómic se va a comprar. Estuvo sacando de Courtier y cosas basadas en los mitos de H.P. Lovecraft. Ok. El pajarraco nos dice, oigan, no sé si me podrán orientar sobre el origen de la Guardia Imperial de los Shi'ar, cómo surgió... ¿Y qué miembros la componen? De nuevo, gracias. Esta pregunta me suena tan a lo que haría Antonio, con que quería que mencionáramos a todos y cada uno de la Legión. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, a ver si les gusta. Yo veré brevemente el por qué existe la Guardia Shi'ar, a quién se parece, y estaré pasando el micro, ¿ok? Para que cada uno de ustedes nos diga al menos el nombre de uno de los personajes de la Guardia Imperial y a quién se parece, y a ver si lo podemos hacer. A ver, ¿Beto, está haciendo algo? Ah, se lo puedes rebloguear. Perfecto. Entonces, si lo puedes rebloguear, Beto, te lo agradecería para que la gente no se pierda y para que no perdamos muchísimo tiempo porque son como 16 personajes. Pero más de 20. Bueno, sí. Básicamente la Guardia Imperial Shi'ar, la única razón. ¿Qué dijiste, Mr. X? Una hora de aburrición. Es el eloquio de Carlos J. Moisés sin saltar el micrófono. ¿Insinúas que yo nunca suelto el micrófono? No lo insinúo, lo estoy viendo. La Guardia Shi'ar, la única razón de su existencia es que durante, un poquito antes de la saga del Fénix Obscura, los X-Men se van al planeta Shi'ar, se tienen que pelear contra The Kent, que en ese momento es el monarca que le quitó el trono a su hermana, que es Lilandra, larguísima historia. Y se tienen que enfrentar ante la guardia de los Shi'ar. Y dijo nuestro buen amigo Chris Claremont, pues aquí tengo la guardia de Shi'ar, pero no sé cómo se deberían de parecer. En ese entonces, el dibujante era nuestro buen amigo Dave Cockrum, que antes de dibujar Los Hombres X estaba dibujando la Legión de Superhéroes y le encantaba dibujar la Legión de Superhéroes, pero tuvo problemas con DC y por eso es que lo dejó de hacer. Entonces dijo, oye, ¿qué te importaría mucho si agarro la Legión de Superhéroes, hago análogos de ellos y ellos se vuelven la Guardia Shi'ar? Y Chris Claremont dice, va, ¿por qué no? Y más o menos de ahí sale la Guardia Shi'ar. Entonces todos y cada uno de los personajes que componen la Guardia Imperial Shi'ar son análogos de la Legión de Superhéroes. De hecho, esta historia apareció en aquella época en que las relaciones entre la cosa y Imperial eran muy cercanas. Y lo gran original es que en un título de DC, no sé si iba a ser la Legión o los Titanes, iba a aparecer un equipo de antagonistas basado en los Hombres X. La idea era que salieran los dos cómics al mismo tiempo: la introducción de la Guardia Shi'ar en los X-Men y la introducción de los Hombres X. El problema es que la mala planeación de DC los hizo que se retrasaran. Los editores y los compañeros decidieron omitir ese cómic para que no pareciera como que estaban respondiendo un ataque o contestando un email. El plan original es que iba a hacer un trabajo como chistecito, como enemigos a un equipo del otro editor. Bueno, y también te agradezco, Beto, que ya hayas hecho esto de poner las dos imágenes y poder hacer las similitudes, porque si no, ahorita empezaríamos con, obviamente, Gladiador, que se parece a Superboy, y de ahí nos íbamos a lanzar, y que Brainiac con Mentor, etcétera, etcétera. Y nos íbamos a tardar tanto tiempo que, obviamente, Mister X iba o dormir o de plano ponerle pausa a esto y decir, ya no puedo más. Carmix nos dice a Joey y Guider, ha muy entretenido el programa, como siempre, me pudo encantar la participación de los conductores de la mitología al alcance de todos, fue muy interesante el crossover informativo de los héroes de ayer y de hoy y sus similitudes. La mitología es un tema que también me apasiona bastante, ojalá que ellos también tuvieran un sitio para sus podcasts, se antoja la pasión con la que cuentan esos temas. Curiosamente, nomás, la razón por la que se me ocurrió hacer esto fue porque la única razón por la que puse atención en la escuela cuando estaban hablando de mitología es porque dije, mira, aquí está Electro, Zeus. No, mira, aquí está Aquaman, Poseidón, etcétera, etcétera. Busqué las similitudes en mi cerebro y solo por eso puse atención. Dice, mi estimado Guider, y a ver quiénes de ustedes opinan lo mismo. Una crítica constructiva. Please, trata de no interrumpir robando la palabra y mejor busque el espacio entre frases para que no se atropellen la voz. Y no te claves tanto con el tema como lo de Kyle Reiner, que honestamente a nadie le interesa. Hay una línea muy delgada entre debatir un tema a gusto y de plano cansar sobre el mismo. Haces una buena participación porque presentas ideas y puntos de vista interesantes, pero tratamos de cuidar que los tiempos, hasta la pobre Lorna se sacó de onda. Como te digo, mi estimado, es una crítica, mejor los planes a los Beto, como siempre, muchas gracias por subir tan rápido el programa, ruleas, my friend, y acá, Batitec, ok, con B chica, dice, de casualidad, ¿saben si ya está aprobado el proyecto de cine para filmar la peli de los inhumanos? Escuché rumores en internet, muy buen programa. ¿Qué les puedo decir? ¿Alguien sabe algo acerca de esto? ¿Puro rumor? No, lo que están viendo si se va a hacer es Ant-Man, no los filmes. Pues según yo entiendo, porque yo, como todos ustedes saben, constantemente estoy pegado a Comics Alliance, están yendo adelante con los planes de Guardianes de la Galaxia. ¿Perdón? De hecho, Guardianes de la Galaxia, claro, o sea, que ya está en preproducción, que se esperaba porque hace un par de semanas y habían hecho todos los registros de nombre y marca de A ver, ¿notaste, Mr. X, cómo le di y le cedí la palabra a Beto? ¿Lo notaste? No volverá a ocurrir. Entonces dice que, hola Joey, Sigurd Jarson nos dice, hola Joey, estoy escuchando ya el programa y tengo una duda sobre Canario Negro. ¿Podrías contar su origen como solo tú sabes hacerlo? Ah, ¿verdad? Así, con lujo de detalles. Eres el único en el programa, digo. ¿Tendrías que contarlo tú o Lorna, entonces? Hey, esta es la manera de agradarme, porque miren lo que le pasó a nuestro buen amigo Alejandro García Bordas cuando dijo, quiero que haya una sección en el programa llamada Enséñanos, Paco, que se calle Joey. Eso es lo que sucede después si no me dan así por mi lado. Y dice, pues me he sabido que la versión de la Golden Age la portaron a la Silver Age, pero en algún momento dijeron que era la hija de ella misma, de la generación anterior, y yo no sé qué ondas con cómo se hacen, ¿qué? No sé qué ondas que se me hacen muy complicadas. No sé qué sea más complicado, Hawkman o esta mujer. Hawkman, sin duda. Es tan simple como lo siguiente. Ahí les va. Es súper simple, no es para que vean. Tenemos a Canario Negro, está en la Golden Age. Ella, curiosamente, se llevaba bien con Johnny Thunder. Johnny Thunder, como todos ustedes saben, tiene un rayo mágico. ¿Qué? Es importante saberlo. Resulta que en una aventura de la JSA, el esposo de Canario Negro muere. Ella se siente tan mal que dice, ya no quiero estar aquí, quiero estar lejos de aquí. ¿Ok? Entonces la llevan a Tierra 1 y se vuelve parte de la Liga de la Justicia, tan. ¿Ok? Eso todo es precrisis. Y después descubrimos que era imposible que una mujer que empezó a trabajar en los años 40 se fuera mágicamente a otra tierra y sea más joven. Entonces dijimos, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Lo que descubrimos fue que la Canario Negro original no tenía poderes. Pero cuando nace su hija, la Canario Negro que todos conocemos que tiene este alarido sónico, cuando empieza a llorar la bebé, crea estos alaridos sónicos y la gente empieza a preocuparse. Johnny Thunder le dice a su rayo que lleve a esta niña a una dimensión y ahí ella empieza a crecer normal. Cuando su mamá decide ya no querer ser parte de Tierra 2, descubrimos que la Canario Negro hija, que estaba en esta otra dimensión, ya está grandecita, ya tenía unos 20 años. Entonces ella dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí, yo me quiero quedar en esta dimensión, coma, y quiero que agarres a mi hija y que la lleves a Tierra 1. ¿Por qué? Honestamente no sé, es bastante estúpido esta historia. Pero finalmente ella llega ahí, ella dice, y con todos los conocimientos de la mamá, a pesar de que ella, de que la Canario Negro hija había estado en estasis en la dimensión del Thunderbolt. Llega a la Liga de la Justicia, la aceptan en la Liga de la Justicia y empieza a trabajar en la Liga de la Justicia y se enamora de Oliver Queen y punto. Más adelante dijeron, ¿sabes qué? Hay que darle remedio a esto y se van a la dimensión de los Thunderbolts, ven que ahí está la mamá en estasis, es todo un rollo. Pero lo único que tienen que saber es que la mamá no tenía poderes, la hija sí tenía poderes, la llevaron a esta dimensión antes de aparecer en Tierra 1 y Tierra 2. Todo eso se fue al demonio después de la crisis en Tierras Infinitas, donde fue tan simple como esto. La mamá nace, se vuelve superheroína, nace su hija y por estar tan cerca de este... De hecho, hubo dos o tres versiones. Como estaba embarazada, Canario Negro, y se llevaba con un hombre que tenía un anillo mágico, y se llevaba con otro tipo que estaba involucrado en la magia, y se llevaba con otro tipo que tenía poderes atómicos, que era el Atom, todo esto afectó a la niña y cuando ella nace mutante. Más adelante le cambiaron otra vez la historia a que el Wizard, el villano de la Golden Age, para vengarse de Canario Negro, le da poderes a ella para que cada vez que ella grite, rompiera tímpanos. Entonces hay como varias versiones, pero básicamente ahorita, después de la crisis, es muy simple. La mamá no tenía poderes, la hija tenía poderes, cuando ella llega a ser edad, se vuelve la nueva Canario Negro. No sé por qué preguntan. ¿No? ¿Y después de Flashpoint? No hemos visto Canario Negro. ¿Algo quieres decir, Beto? Solo cuando dices siempre iniciando la dimensión de los Thunderbolts, hay que recordar, y recuerdo con las últimas versiones antes de los juegos 52, la versión de los Thunderbolts es la quinta dimensión. ¿Es el Epic Marvel? No. Entonces creo que lo de siempre me parecía de golpe, ¿no? A ver, este es aún más simple. Dice, en la misma línea quiero saber cómo hicieron el paso de Flecha Verde de la Golden Age a la Silver Age. Si pasó por los mismos problemas que otros héroes. ¿Alguien sabe esta respuesta? Es facilísima, ¿no? Viene la crisis de Tierras Infinitas y ciertos héroes desaparecen totalmente de la continuidad de Tierra 2. Superman, Batman, Flecha Verde, Speedy y ¿cómo se llama? Batman desaparecen por completo de la Golden Age y nuevos héroes toman su lugar. De hecho, por eso es que finalmente los siete soldados de la victoria logran ser siete soldados de la victoria porque ya no están Flecha Verde y Speedy. Y también más adelante, Fury toma el lugar en todas las aventuras donde debía estar trabajando la Mujer Maravilla. Curiosamente, llega nuestro buen amigo John Byrne y dice, no, la Mujer Maravilla de la Golden Age era Hipólita. Dios mío. Por cierto, qué guapísimas mujeres las de tu video. En serio, parece que te juntas con ángeles. Se refiere al video de Stalkers. Y curiosamente les digo a todos ustedes, si tienen chance, denle una visita, porque me dijo Jennifer, una de las niñas que me entrevistó, que de todos los videos es el que menos vistas tiene. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No sé. Digo, porque, a ver. Esas son palabras de guerra. Colón dice, pues excelente post, Beto, buena información, complementaria la tuya. Aún no hay pretexto para escuchar. Ahora no hay pretexto para escuchar la más reciente edición del programa. Saludos. Muchas gracias. ¿Perdón? No hay pretextos para no escuchar. Exacto, exacto. Spike Valente dice: Beto, amo el logo. ¿Qué? El logo estilizado de Watchmen. Tu labor siempre es loable. Estoy aquí para saltate eso. Ok, gracias, gracias. Y de hecho, obviamente no lo hizo Beto, lo hizo la gente con mi blog, le damos las gracias. Alberto Calvo, pues ya respondiste. Acá, Máscara Negra dice: a escuchar el programa. Y qué a escuchar el programa. Y qué mujeres tan hermosas que te acompañan a Joby, qué envidia. El header está de lujo, me gustó mucho. Curiosamente, estas chavas sí se ven muy bonitas y todo eso, pero obviamente son increíblemente fresas, entonces no había chance con ellas. Entonces relájense, muchachos, no me envidien tanto. Dice a Sof: ¿qué onda? Antes de nada, un saludo para todos los que tienen que ver con este blog de compañía. Me encantaría que Joby nos contara el origen del Joker, ya que es un buen villano, pero ese sería todo. Por hoy, excelente programa, saludos, pues besotes y a Lorna. A ver, ¿alguien ha leído Killing Joke? Sí. ¿Sigo? O sea, simplemente, tienes que leer Killing Joke porque ya no. Ahorita no hay un origen per se porque la verdad está todo hecho un desastre. Pero bueno, el origen se supone que es un comediante fracasado que tiene una esposa que son pobres, ¿no? Son muy pobres y es embarazada. Y está embarazada. Entonces le proponen a él un trabajo. En México no funciona. No sigue estando. No, pero ves y después me devuelves el micrófono miserable y después te quejas. Sí, él es un comediante fracasado, es muy pobre, su esposa está embarazada y lo padre de él es que te muestra cómo era su vida casera y era un romance total. Más adelante su esposa estaba cocinando algo y sin querer se electrocutó con el tostador, que es algo bastante cómico. Pero es un mal, como un mal chiste, ¿no? Que una mujer embarazada se electrocute con la tostadora, ¿no? Y entonces descubre que su vida así es como un chiste y eso le empieza a causar muchos, muchos problemas. Durante esto, antes de que él descubra que su esposa murió, unos tipos, ladronzuelos, él les da mucho dinero porque se sacaba el bebé. Unos ladronzuelos le ofrecen dinero si él los ayudaba a infiltrar la compañía química donde él trabajaba. Hay un accidente cuando Batman aparece, él cae en los químicos. Cuando logra salir de los químicos, ve que toda su cara ha sido desfigurada, totalmente blanco, toda su piel está totalmente blanca, sus labios rojos y su cabello verde, y dice: no puede ser que mi vida se haya vuelto esto, un chiste. Entonces él empieza como que a ver el humor torcido de la vida y ve como, siente como que todo el mundo está en su contra y dice: bueno, yo así como sufrí estos malos chistes, voy a hacer que el mundo sufra esos malos chistes. Pero bueno, también Killing Joke propone que no es el único origen que puede tener el Joker, porque en una parte dice: pues yo cada vez que recuerdo lo que pasó, lo recuerdo de maneras diferentes. Entonces no sabemos en realidad cuál es el origen, si es la magia del personaje, que era igual que Wolverine, ¿no? Pero que no sabías bien de dónde salía, por qué se había vuelto loco, pero lo que te plantea a mí es: si tienes un mal día, te puedes volver Joker o te puedes volver Batman. Exactamente, de hecho es lo que dicen. Y si no has leído Killing Joke, Dios mío, por favor, léelo. A ver, aquí dice: el alto involucionado dice: bueno, tengo una duda sobre el grupo de superhéroes franceses que creo que salió brevemente en la Civil War. No recuerdo el nombre, solo que los acompaña la Mole en unas aventuras en Francia. Disculpen que tenga poca información, a ver si pueden ayudarme. Sí, de hecho sí lo recuerdo. ¿Ustedes recuerdan ese número? Fue un número que fue un tie-in de Civil War. ¿Perdón? Este es como un refrito de la Liga de la Justicia. Pero la versión francesa, y pues simplemente no pasa de eso, ¿no? Es tal cual un tallín de la guerra civil. La Mole se enoja tanto de todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos con toda la guerra. Se va a Francia para estar libre de todo eso y se encuentra un grupo de superhéroes. No recuerdo el número, pero voy a buscar el número, se lo mando a Beto para que lo suba a nuestro blog. Y nomás les quiero decir, está muy buena la historia, la dibuja Mike McCone. Y me acuerdo que teníamos otro programa, no recuerdo si era Comic Conexión o La Quinta Dimensión. Pero estaban muele y muele y muele uno de los escuchas que la tenía que leer, que era la historia. Finalmente la leí y dijo: me gustó, pero ¿cuál fue tu insistencia? Es que me gustó a mí mucho, me queda clarísimo, pero no era como de vida o muerte, ¿no? A ver, pero buena historia, te encuentro la portada para que la podamos poner. Dice que Gato Pineda dice: me gustó mucho la nueva entrada, felicidades por este gran proyecto. Muchas gracias a Carmix, que hace la otra voz. Dice: haré una pregunta, quisiera saber la relación entre Luke Cage y Iron Fist. Muchas gracias a todos, sigan con su buen trabajo, un abrazo. ¿Alguien sabe la relación entre Power Man y Iron Fist? A ver. ¿Son los Heroes for Hire? Bueno, sí, pero ¿qué más quieres saber? Mira, perdón, son compañeros, etcétera, etcétera, pero lo más importante es que ellos dos, al igual que las Daughters of the Dragon, Misty Knight y Colleen Wing, representan un género, o dos géneros, mejor dicho, de explotación en cine en los años 70. En el caso de Iron Fist tenemos todos los el cine de Kung Fu y del caso del lado de Power Man, Luke Cage, tenemos el Black Exploitation, que es cuando teníamos a los héroes muy rudos, negros, que empezaron a pegar mucho en los Estados Unidos, como Shaft y Superfly. Pues básicamente ese es el gran chiste de los personajes. Que honestamente, estaba viendo el episodio de Avengers vs. Mightiest Heroes, que se llama The New Avengers, donde los New Avengers son obviamente... Gracias a Kansas aparecen todos los Avengers y tiene Jarvis tiene que convocar un nuevo grupo de Avengers. Son el Hombre Araña, Wolverine, Iron Fist, Power Man y La Mole y War Machine. Y hay un momento divino cuando se están introduciendo, dicen Spider-Man. Mi nombre es Spider-Man y este es mi sidekick Wolverine. Excelente, excelente, excelente. Se lo recomiendo muchísimo. El Gato Final dice muchas felicidades por el programa. Sí, nomás, sí, exactamente la misma pregunta. Dice que un anónimo dice: ah, hola Joey, mi novia me regaló un Essential número 1 de Spider-Man. Es enorme, es blanco y negro, está muy padre y me gustaría comenzar la colección de este tipo. ¿Qué tomos me recomiendas comprar? ¿Alguien que es? A ver, perdón. Todos. Cualquier Essential. Es que todos, sí. Básicamente es el origen del universo Marvel. Todos están ahí, al menos sí para los primeros números de cada serie. Los más accesibles para un público serían los de Spider-Man y los de Fantastic Four, de Avengers, por ejemplo, los de Capitán América, si ya reciben un poquito de años, solamente. Además de los personajes, ¿alguien más? Tiene una reimpresión. Sí, yo creo que los anuncios que tenían los 60 que se volvió cómico. Como son la gran telenovela, son muy cómicos, nunca envejecen tan feo como Thor, que es ya durante 10 años. Todo lo que escribió está en este disco. No, no lo escribió, pero como fue lo que todo lo que vas a encontrar ya aquí está en este disco. Déjame ver. Yo también te recomendaría muchísimo Daredevil de Frank Miller, que seguro ya lo hicieron como Essential, y también, si no, los que están los Visionaries, y si no, también Thor de Walt Simonson. Honestamente, son cómics increíbles, pero el Hombre Araña deberías, por tu bien, desde el primero hasta lo más reciente, creo que hasta por donde aparece nuestro buen amigo Venom, no había uno malo, era muy, muy bueno. Yo recomendaría mucho Essential Doctor Strange, porque aparte ya no viene dividido en varios con varias historias, sino se trata de Doctor Strange, y lo vas a entender todo al hilo y todo con el arte enfocado a Steve Ditko sin el color, que se ve precioso. A ver, aquí tenemos a Jolote que nos dice: muchachos, hay un tema que se discute entre algunas personas aficionadas a los cómics. No sé si ustedes quieren darme su punto de vista. Sucede que al parecer hay una tendencia entre los aficionados nuevos de los cómics de no leer tanto cómic, sino de escucharlos resumidos a través del diverso podcast, de los diversos podcasts que existen. Saludos, muchachos, esperando a ver que me contesten. Pues yo, honestamente, mientras más gente floja haya, pues mejor, ¿no? Pues porque van a escuchar este programa para oír las cosas resumidas, aunque yo honestamente siento que se están haciendo un daño a ustedes al solo escuchar la parte resumida y no en serio ponerle ganas a la película. Por decir, yo sé que todos ustedes van a decir algo malo o algo bueno acerca de Batman Begins, pero ahí les va la historia que quiero contar. Yo estaba dando clases en el Andrés Soler y les puse a mis alumnos ver la película de Batman Begins, que es brillante, ¿no? Y una de mis alumnas, la más estúpida de todos, de toda la escuela, agarra, pone la película y apretando el botón de fast forward, ve toda la película. O sea, reduce la película de Batman Begins a verla de una película de 2 horas, la reduce a 30 segundos o menos, porque la está adelantando toda. Y cuando me dijo esa barbaridad, le dije, ¿es un idiota o qué? No, digo, no entiendo, porque no vio la película. Eso no es ver una película. Y no me gustaría agredir a ninguno de ustedes, pero honestamente, escuchar lo que yo tengo que resumir, pues bueno, les ayuda un poco, como acaba Mr. X de resumir King Joe. Si lo podemos resumir todo eso en 20.000 otros títulos, pero no hay nada como ustedes leerlos. Acabamos de venir de la plática de Before Watchmen, pero honestamente, ¿ustedes creen que esa plática puede suplantar o mejorar todo lo que hace Alan Moore? En primera, si te dices fan de cómic y te guías solo por reviews o algo así, es una cosa rara, no te clasificas. Sobre todo, o sea, sí está bien escuchar las razones y todo eso, porque te das una idea, a lo mejor no quieres gastar todo tu dinero, no tienes mucho dinero, para eso existen los CBRs, que lo lees gratis. Si te gusta, igual, pero la verdad no me ha hecho caso eso de nada más leer la reseña. Es como probar nada más tantito un pastel. Sí, con la versión de los que hice lo mismo. Simplemente la primera vez. Y no la entendí. Y ya sé que la vi completa, ya fue. Ahí me preocupa la niña. Yo solo sé que va a ser mi favorito. No sé, Gaffin, Christopher Nolan no sabe escribir papeles. ¿Tienes a hasta la otra charla? ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? ¿No? Sí, sí, sí, sí. Pero por ejemplo, algo que me ha dicho Gustavo Martínez que es muy cierto. Dice, si un cómic es bueno, cualquier número que leas, el 1, el 124, el 132, si es un buen cómic te va a gustar, ¿no? Entonces, quizá guíate de las reseñas, quizá si te dicen Le Killing Joke, órale, lánzate a leerlo, lánzate a leer algo y de ahí ya partir, pero no basarse en reseñas y cosas así. Todo muy bien. Y es que también no solamente es leer, es la historia, sino también el arte, o sea, porque a lo mejor la historia sí puede estar muy chafa, pero el arte sí vale la pena. Entonces, la desventaja de escuchar los resúmenes es que te pierdes esa parte de poder ver los dibujos, cómo te cuentan la narrativa cuadro por cuadro. A ver, nuestro buen amigo Carmix nos le dijo que escuchó el podcast que hicimos a mi buen amigo Spike Valentine y yo, y dice, creo que duró poco. ¿O solo soy yo? No, duró poco. De hecho, se fue exactamente 2 horas, como deben de ser todos los podcasts. Porque si no me regaña acá Mr. X, pero honestamente ayer, el miércoles pasado, se nos pasó el libro de las manos. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Trataremos de que esto sea más breve. Y de hecho, la razón por la que estamos haciendo esto ahorita es para no tener que ocupar tiempo de los programas nuevos. Porque este podcast lo pueden escuchar cuando quieran, salteado, no tienen que estar como estrictos escuchándolo en sus casas o en sus trabajos, ¿no? A ver, aquí Carmix dijo eso. Amra Azarred hace algo larguísimo, pero está hablando acerca de Before Watchmen. Y dice que no sabe si sí o si no, o qué opina, pero todo lo podrá escuchar. En la verdad que acabamos de decir, y dice, y lo más curioso es que dice que creo que el único que no dice, no creo comprar más que Night Owl. Curiosamente él dice que el que quiere comprar es el que la mayoría de ustedes odiaron, ¿no? Entonces yo lo que tengo que decir es, a mí me gustó, pero por razones muy personales. No, es que evidentemente la familia Kubert tiene un talento asombroso y la verdad yo lo compraría 3 veces por el arte, ¿vale? O sea, no tiene valor, o sea, es, son los keywords combinados, no puedes pedir más. Es algo inclusive histórico, mira, yo y Andy, por eso vale la pena la historia. Eso te llama la atención, si no has leído Watchmen hasta la puedes saber, es una historia compleja. Desde ese número vale la pena. ¿Alguien más quiere agregar algo acerca de Before Watchmen? ¿No? Bueno, aquí tenemos una pregunta muy interesante. Dice, ¿podrían hablar sobre el Escuadrón Supremo? Si es una copia de la Liga de la Justicia, pues voy a leer una saga de ellos llamada New World Order, o Nuevo Orden Mundial. Dicen que está fregona. Dicen que está muy buena. Pues los superhéroes toman el poder de los Estados Unidos. Un abrazo enorme. Buena es poco, es una de las mejores cosas que jamás he leído en mi vida. Está súper, súper, súper bien hecho. Entonces yo honestamente no sé por qué te habías tardado tanto en leerla, mi querido mono aullador. Y sí, efectivamente, en el Escuadrón Supremo están basados en la Liga de la Justicia. Hyperion es Superman, Power Princess, si no lo correcto, es Wonder Woman, etcétera, etcétera. Y todo esto sale en un cómic de Roy Thomas de los Avengers, donde los Avengers se pelean contra un equipo llamado el Escuadrón Siniestro, que son Nighthawk, Hyperion, el Doctor Espectro y Wizard, que son copias obviamente de la Liga de la Justicia. Pegó tanto el Escuadrón Siniestro que poquito a poquito dijeron, ¿sabes qué? El Escuadrón Siniestro era una versión villana, como la Grand Syndicate, de la versión buena de este mismo equipo, que son Escuadrón Supremo, y tenemos a estos personajes que son basados en la Liga de la Justicia. Ellos habían tenido, siempre que los usaban tanto el Escuadrón Siniestro como el Escuadrón Supremo, que tienen a los mismos miembros, a los mismos personajes, a los mismos trajes, siempre que los usaban como enemigos de los Avengers, porque algún alienígena o algún poder, o algún hombre con poderes mentales tomó control de ellos y procede a obligarlos a pelear contra los Avengers. Afortunadamente, Mark Ruffalo agarró a estos héroes, hace una maxiserie de 12 números llamada The New World Order, cuando ellos toman control de los Estados Unidos. Es brillante, magnífica, una de las mejores historias que más he leído. Y de hecho, si consiguen el TP, es la onda, porque el TP tiene las cenizas de Mark Ruffalo. Entonces, está muy chido. No sé, ¿alguno de ustedes quiere decir algo? A ver, ¿alguien quiere decir algo más acerca del Escuadrón Supremo? ¿No? Excepto que sí lean esta historia de Mark Ruffalo, que es buenísima. Acá Akira Shushin nos dice, buen programa. Tuve que adelantar las rolas de los boy bands, o de plano me hubieran linchado por aquí. Pero por lo más disfruté el contenido. Suerte en el sábado en Fantástico de Before Watchmen. Bueno, ahorita vamos a ver a la próxima pregunta. Vamos a ver por aquí. La última que se hace, la última de ya. Está, perdón que me esté trazando, pero esto está como que... A ver, ya estamos aquí. ¿Quieres que te lea lo que dijeron acerca de tu... De lo que tú pusiste al blog? A ver, nuestro buen amigo Spike subió algo aquí y Carvix te hace una pregunta. Y acá se la contestas. Ambra la cerveza te hace otra pregunta. Y dice que vas a tener que pusiste básicamente. Sí, ¿no te importa que no lo leemos? Sí, no... Digo, porque estamos bien atrasados. Acá tenemos 9 comentarios cuando fue en Gus. Estamos en el programa número 5. Nos falta un poquito, pero ya me lo terminamos. No se preocupen. A ver, tenemos acá. A ver. Un segundito. Ok. Colón, tenemos felicitaciones por el nuevo, de nuevo Beto por el post. Bastante sustancioso y lleno de datos. Muchas gracias. Andrés nos dice... No hay ninguna pregunta. Acá Carvin nos dice nada, o sea, pregunta. Es que voy a brincarme los saludos para ir más rápido. A ver, esta es muy buena. Es muy buena, señores. Para todos los fans de Venom. Oigan, ¿ustedes saben cuántos simbiotes hay en el universo Marvel aparte de Venom? Escuché hace poco que hasta hubo en la Guardia Imperial uno. Esperaré paciente la respuesta. Pues bueno, la respuesta ya se tardó mucho en venir. Yo solo conozco a Venom, conozco a Carnage. Hay otro. Spike, ¿cuántos simbiotes hay en el universo Marvel? A ver, entonces Spike hace la cuenta. ¿Alguno de ustedes tienen una idea de más o menos cuántos habrán? Aparte de. A ver, ¿Strigger? Con nombre hay como 4. Es que lo van a tomar en cuenta que son como una sustancia. Spike, ¿ya tienes el número? Que yo pueda contar ahorita son 7. Ok, ¿sabes los nombres o...? Está Shriek, dos Venoms, Spidey con el simbiote. Carnage. Separation Anxiety, salen todos, pero no me acuerdo los nombres. Anti-Venom. Bueno, acá, este es un saludo que tengo que leer porque honestamente merece ser leído. Anónimo dice, me pareció muy buen programa. Creo que Joey es una de las pocas personas que pueden hablar de cómics. Porque sí, sabe de cómics. Muchas gracias, muchísimas gracias. No tenía que decir. Aunque sí dice que... Cállate. Aunque dice, no podría escribirlo yo porque acá pone que la selección musical es horrible. Es horrible. Yo jamás pondría esto. Dice acá, nos manda también Álvaro Alzarret. Obviamente, saludos para mí, saludos para Beto y besos para Lorna. El pajarraco dice, coincido con... está hablando de que Gus cometió el error de usar doble sentido y la gente como que se puso mal. Exagera. Así habla Gus. ¿Tú conoces a Gus, mi querido Mr. X? ¿Así hablas o no hablas? Totalmente. Así habla. No sé por qué se molestan, la verdad es que... Hablo de madera. A ver, una vez, esta pregunta también es muy buena. Dice, ¿ustedes saben de casualidad si hay más marcianos sobrevivientes aparte del detective marciano de DC? Nos vemos, gracias por anticipado. Bueno, sí, vale. sí hay verdes, solo hay dos. John Jones, el detective marciano, y su hermano, que se me olvida su nombre. Malefak. Muchísimas gracias a Miguel Espinosa. Siempre soy claro para darle el crédito. Está Malefak, que es su hermano, que también sale en Justice League Doom, que es en una animación de directo de DC. Y también está Miss Martian, pero ella es un marciano blanco que, como admira a John Jones, se pone de aspecto verde. Y para todas las personas que no saben, están, y que no lo han leído, Dios mío, si no lo han hecho, léanlo. JLA, The New World Order, vemos que algunos marcianos blancos se escapan del estasis donde los había puesto los marcianos verdes, y llegan a la Tierra para pelear contra el líder, lo que dice, hay algunos marcianos también. Y Jem, Son of Saturn, no es tal cual un marciano, pero todos los saturnianos son engendrados por los marcianos. Yo quería preguntarle la chica que sale en Justice, que es la reina de Justice. ¿Es la reina de Justice? Sí, sí, efectivamente, Miss Martian o Megan. Sí, se llama Megan. ¿Cuál es su apellido, no? ¿Perdón? Moss, algo así. Megan Moss, algo así. Ella supuestamente dice que es la sobrina de John Jones, pero no, ella es un marciano blanco. Todos los marcianos blancos son malos, todos los marcianos verdes son buenos. Como este rollo de negros y blancos. Los marcianos verdes serían como la minoría, bueno, muchos son como los negros, y los marcianos blancos son como los blancos, pero son mucho más agresivos, les gusta tener esclavos. De hecho, la razón por la que existen los saturnianos rojos son porque eran los esclavos de los marcianos blancos, ¿no? Y los marcianos verdes, aunque sí tenían esclavos que eran saturnianos de otro color, trataban de tratarlos mejor, ¿no? Pero los marcianos maltrataban a todo lo que tenían por ahí. Esta mujer, Megan, admira tanto a John Jones que quiere ser como él. Ella tiene un aspecto de marciano potente y se vuelve parte de los Teen Titans después del One Year Later. Y más adelante descubrimos que es un marciano blanco en forma de marciano verde. Fuera de lo que ya les había contado. No sé si te parece, pero creo que esto también es subjetiva. Cuando yo hice un Murder Mystery y le dije, ¿por qué hiciste algo así? Porque me está diciendo que este güey es como Batman. Y en realidad de Batman es un echador que madre, aparentemente no es un detective. Aquí, habían 7 comentarios en una. Pues ya no vuelvo a enseñar guiones. En algo que subió nuestro buen amigo Carmix, no lo voy a leer, obviamente. Porque solo son felicitaciones a Carmix por hablar de Sandman. Y dicen que, en serio, pues no lo había leído, pero lo voy a leer. Es un buen cómic. Bueno, Sandman, si no lo han leído, dense la oportunidad de leerlo. Es uno de los mejores cómics que jamás ha existido. No le llega, obviamente, a la brillantez que es Watchmen, pero es bastante bueno, muy literario. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo de Sandman, nomás algo que alguna impresión, algo que les haya causado, les haya gustado muchísimo. Hay una anécdota muy graciosa de cuando dieron el premio que también le dieron a Borges. ¿Cómo? ¿Te acuerdas que cambió? El premio Mundial de Fantasía. Que después de haber ganado, cambiaron las reglas para que ningún cómic lo volviera a ganar. Eso se me hace patético de la comunidad literaria. Sí, fue el premio Mundial de Fantasía. Craig Rosen, en donde dan como origen de las historias de William Shakespeare, un pedido que le hace Oberon de Italia, los Reyes de Feo, y ganó como mejor historia corta de fantasía, el premio mundial se entrega en una competición de escritores, y al parecer hubo parte de la comunidad literaria que se ofendió de que un hombre hubiera derrotado a historias de prosa y literatos conocidos, y fue por eso que se cambiaron las reglas para que no lo pudiera volver a ganar. Pero no lo hicieron de manera tan descarada como no queremos cómics, sino que crear una categoría aparte para que en caso de tener un cómic que lo mereciera, el cómic se lleve un premio especial, pero no pueda volver a ganar un premio compitiendo directamente con el otro. Pero de todas maneras, Neil Gaiman escribe libros, entonces se puede ganar en cualquiera. Sí, de hecho, si no han leído en Stardust, se los recomiendo mucho. Yo tampoco lo he leído, pero la película es brillante. A ver, ¿cómo estuvo eso? Yo no lo he leído, pero la película es brillante. Entonces todo puede funcionar. Entonces, mira, ¿sabes qué es la adaptación del cómic? O sea, si te pones este libro sin dibujitos, te aclaro que la primera edición es un libro ilustrado. Aparte es un libro muy bonito. Una real novela gráfica. Esa es una novela gráfica, tal cual, como en Spike. Entonces, si te da flojera leer prosa, creo que no hay audiolibro, no podrían describirte los dibujos Charles. Hay una adaptación en cómic que tú te conoces. Haz tu favor y le voy a hacer la adaptación. No, lo quiero leer, lo que pasa es que no tengo tiempo. O sea, mira, hasta los sábados, después de hacer una plática de 3 horas, vengo a hacer otra plática de 3 horas. A mí, no sé si lo tengo que decir. Más un comentario de que Star Wars, la película es buena. Gracias por apoyarme. A ver, aquí nos estamos acercando al final de estos comentarios, que es bueno porque ya se haciendo muy tarde. Aquí tenemos, están hablando de la transmisión o el podcast que grabamos desde mi casa. Y obviamente nuestro buen amigo el Gato Pato, que es de León, que él tuve la oportunidad de verlo rápidamente ahorita que fui a la Comisión de León. Muchísimas gracias, muchachos, por invitarme de nuevo. Y acá nomás nos dice, cuidado con la música de fondo. Pues ahorita nomás no tenemos música de fondo, pero tenemos a gente cenando, tenemos a cenadores de fondo, porque es gente que está cenando, entonces espero que no sea muy alta. Y dice acá, una pregunta, ¿qué pasó con Colossus? ¿Por qué está con la armadura de Juggernaut? Y con respecto a los personajes gay, me extraña que nunca tocaran el caso de Colossus gay de Ultimate. ¿Alguien quiere tomar esto? ¿Perdón? ¿Ah, la contestaste? Bueno, entonces nos podemos brincar. De hecho, sí, aquí está Beto. ¿Quieres que lea tu respuesta? No, pero no acabas de hablar de eso también con lo de Northstar, que... O sea, es Mark Miller haciendo Ultimate Comics, X-Men no vale la pena. Lean Ultimate Comics... X-Men, no Ultimate X-Men. A ver, acá, Joloto, por lo que estoy viendo, también está diciendo exactamente lo mismo acerca de que hay que cuidar la música de fondo, entonces nos vamos a brincar esa pregunta. Dice, acá nuestro buen amigo, Sigurd Jackson, dice que, aunque le dediqué una canción de NSYNC, dice que se confundió porque, que yo estoy confundido porque a él sí le cae bien Justin Timberlake cuando era miembro de NSYNC, al que no puede aguantar es a Justin Bieber, y tampoco, y está muy enojado con nuestro buen amigo Justin Timberlake porque le ha quitado todas las mujeres con las que él quería andar, ¿no? Como Cameron Díaz y Jessica Alba. Y dice que esta semana sabía que era grabado, entonces prefiero esperarse a bajarlo porque hoy no sabía lo que iba a suceder a un nivel. Haga, Mr. X, ¿quieres leer lo que está acá? ¿Pues está alguna vez? No, sí, dice que el contenido estaba muy bien, pero estaba terrible nuestro audio y que ya le pare con la música de los boy bands. Acá Carmis nos pone algo acerca de... que le gustan mucho los temas que tenemos detrás, pero que desafortunadamente están muy, muy altos. Dice, una pregunta que no quiera. En la comunidad previa, en la continuidad previa de los 251, ¿y qué sucedió con Cassandra Cain, alias Batgirl? ¿Alguien sabe lo que sucedió con Cassandra Cain, alias Batgirl? Nomás dejó de salir, ¿verdad? Como que la borraron de continuidad para darle entrada a Stephanie... Brown. ¿Cómo? Stephanie Brown como la nueva Batichica. Y dice, la última vez que la vi fue peleando contra Supergirl en el título de esta última. Sé que ahora esas historias ya no importan mucho, pero gracias a Didio y sus secuaces. Pero hace poco leí mis tomos de No Man's Land, Guilty Pleasure, y me acordé de esta Batgirl, que creo que No Man's Land en general está bien. Y de hecho mi buen amigo Beto Calvo me prestó la novelización de No Man's Land por Beck Ruka. Bastante buena, de hecho la novelización creo que es mejor que el cómic. Dice, saludos a Joe y sus invitados. Bolote a ver, chequen esto. Muchachos, Joe y Beto, acaban de caer en mis manos la serie animada de Superman. Vi en Wikipedia que el actor que hace la voz de Darkseid es Michael Ironside. Además de la serie animada de la Liga de la Justicia, dice que recibió muchos elogios de los fanáticos. ¿Qué opinan de esto, muchachos? A ver, ¿qué opinan de Michael Ironside haciendo la voz de Darkseid? Para mí, a mí me encanta. Pero en serio, no metieron la pata nunca en la serie animada de Superman. ¿Alguien más? No. En ese general. Yo la vi en el canal 5, entonces. La verdad, como que... ¿La que le pusieron? No, es que no le gustaba. Le voy a echar encima. Sí, pues el doble. Es que en todos los momentos no estaban disponibles, ¿no? ¿Y el doblaje venezolano? No, no, no, no, A ver, dice acá, y Joey como actor, ¿qué opino de la carrera actoral de Michael Ironside? Pues lo que opino es que me hubiera gustado que fuera un poco más joven en los años 80, para que él hubiera sido Punisher, porque hubiera sido un excelente Punisher. Me encantó en B la batalla final, creo que es un excelente personaje, es el mejor actor de todo B la batalla final. Lo adoré en Invasión o Starship Troopers y Scanners. ¿Quién no ha visto acá Scanners? Scanners es un clásico de clásicos y Michael Ironside es un excelente villano. Dice acá Ambra Lafayette, dice, nada más para saludar a los amigos, buen podcast, buenos temas, etcétera, etcétera. Dice, y dice, ¿cómo ven que ya casi un año del reboot de los Nuevos 51 lo festejaron con número 0, que según tratarán orígenes e incluirán nuevos personajes? Creo que hasta va incluida Tierra 2. Y ojalá ahí digan que fue una mala broma esto de que Scott, Alan Scott es gay. ¿Qué opinan de los títulos que cancelarán en los Nuevos 52? Y al parecer, ¿cuáles son los que deberán existir y cancelarlos de una vez? Ah, y a ver si ya aparece el título para Shazam. ¡No! ¡No! Que no aparezca nada más de Shazam, porque honestamente con los backups es más que suficiente. ¿Qué opinan de los que están cancelando? Pues qué bueno que lo están cancelando. Así, Men of War y Black Hawks y Hawk and Dove, qué bueno que lo están cancelando. Yo tengo un comentario, a ver, de las incongruencias editoriales de DC, que cancelan los números en los que está Rob Liefeld y le dan dos más. No solo eso, le dejan dibujar las portadas de Million Comics. O sea, no sé qué trae DC, no sé si Rob Liefeld le está haciendo favores a alguien, pero no sé cómo le hace para escribir tantos títulos y dibujarlos. A ver, ¿alguien más quiere hablar de acerca de las cancelaciones? No, bueno, ahorita esta es una pregunta que es muy interesante. Y qué tristeza que no tenemos aquí trabajando en internet, porque nos mandó la imagen de la sala de trofeos de Rick Jones en Hulk Future Imperfect. Todos leímos Hulk Future Imperfect, ¿no? Un excelente, excelente título, dibujado por George Pérez, escrito por Peter David. No tenemos la imagen, pero afortunadamente Carmix más abajo pone la lista de casi todo. Entonces lo que podemos hacer es ir yendo uno por uno y a ver quién, cuál nos late, contamos alguna historia graciosa de este objeto. Pero lo que sí puedo decirles, ese momento no pudo haber sido capturado mejor que en las manos de George Pérez. Si alguien sabe dibujar cosas tan bien, sí, especialmente cosas tan minuciosas que son parte del universo Marvel, ¿quién mejor que nuestro buen amigo George Pérez? ¿Alguien más quiere decir algo acerca de esto? ¿No? ¿Todo bien? Y aquí hace otra pregunta y dice que con la misma intención se gustaría saber de otros cómics como este que hay de futuros probables del universo Marvel. Conozco el Old Man Logan, ¿y qué otros hay? Hablando de futuros alternos, futuros diferentes, sí, hay muchísimos. A mí especialmente con los X-Men. A mí uno de los mis favoritos tiene que estar, obviamente, sí, cada quien diga uno, me parece una bien idea. Yo, para que vean que no me voy a robar lo que acaba de decir Spike, The Last Avengers Story, dibujado por un Ariel Olivetti. Ariel Olivetti, tienes toda la razón, y escrito por Peter David. Son creo 2 o 3 números, son fantásticos. Es donde básicamente se unen todos los villanos para enfrentarse contra los Avengers, y un grupo liderado por mi buen amigo Hank Pym tiene que unirlos para pelearse contra Ultron y Kang y todo eso. Y lo más padre es que tienes como líder a alguien que nunca se creyó como líder, que es Hank Pym, y tienes a un Hawkeye ciego, y aún así un Hawkeye ciego es más chido que un Oliver Queen con ambos ojos. Y yo adoro a Oliver Queen, pero Hawkeye es la onda. A ver, ¿algún otro futuro? El de 2099, que es como una saga tremenda de 400 números. No. Portadas metalizadas, super metalizadas, con cosas que salen de la pantalla. Eso es una serie de... que la verdad me gusta mucho, pero... Tengo 7 versiones de X-Men. Es el único que conozco, es el único que conozco. tópicos. Oye, ¿hiciste las colecciones de los sketches de para el entonces? Pero es porque me hecho ya las caricaturizadas y te mandé una lista de algún futuro de algo los de Apocalipsis. De hecho, por tanto, la verdad es que está bastante. ¿Ajá? ¿Ese ¿No? ¿Algún futuro alterno? ¿No? Yo comencé a leer este X-Men ahí por estos que publicó Marvel directamente. Me gustaba mucho el de Bishop y esa historia que traía ahí con Gambit, el traidor. Esa me gustaba mucho. Y ubicándonos en esa parte, en el contexto de. Era lo que salía. Era lo que había, ¿no? ¿Te das cuenta de que ese futuro nos dejó? Dile eso a Wild Exportation y a Molly. Pero este. Bueno, yo dentro de X-Men y Fantastic Four tuvieron este crossover Days of a Future Present, donde está, este, tiene que ver mucho este Franklin y esta Rachel y su relación. Está psicótico, no es el mejor cómic, pero entretiene bien. Y ya básicamente terminamos. Y ahorita nos tenemos aquí la lista que nos puso nuestro buen amigo Carmix acerca de todas las cosas que aparecen ahí. Y bueno, Dios mío, ¿cuántas cosas hay? Está la capa y el casco de Thor, el casco de Yellow Jacket, el casco de Black Knight, la tabla de Silver Surfer. Dios mío, hay tantas cosas que creo que mejor lo que voy a hacer es encontrar la imagen, poner la lista que puso este Carmix y hacer un podcast nomás yo diciendo toda la historia de todos esos elementos, porque honestamente nos vamos a tardar siglos. Lo que sí tengo que decir, y esto me gustó pero no, porque tenía que estar ahí, pero qué lástima que estaba ahí, y es el mazo de Thor. Hay muy pocas personas que lo pueden levantar. Beta Ray Bill, Steve Rogers, Capitán América, Carlos Joy Moisés, ¿no? Y curiosamente, Rick Jones, no siento que haya sido una de las personas que pueda levantar el martillo, y sin embargo el martillo estaba dentro de los trofeos. Entonces yo no sé si él movió el martillo o hizo su cuartel alrededor del martillo, que puede ser una de las dos opciones. Entonces yo no sé, pero bueno, ahorita lo pondremos en LED. ¿Beto quiere decir algo? Nada más que aclarar, que después de levantar mi Oli, son Steve Rogers y todo, y tú puedes levantar miau miau, porque miau miau. Vete mucho al diablo, Beto. Dice, vaya, termino que tú eres muy buen Carmix. Bueno, acá este Carmix se acerca, pone algo. Después mi hermano amigo Beto Calvo pone algo. Y entonces Sigurd Jarson dice, se me pasaba a lo que originalmente vine para acá. ¿Ok? Es que estoy escuchando el programa, pero no pude entrar al chat, no cargó. Pero bueno, ojalá y vengas en sección, bla, bla, bla. Bueno, lo único que tengo que decirles es eso. Es todos ustedes, Mivo va a dejar de funcionar el julio 11. Todas las personas que puedan, den de alta el messenger de este programa, que es comicmaniaradio@hotmail.com, antes de que haya problemas. Dice, recientemente me he estado involucrado en los cómics viejitos de los Teen Titans, pero me quedé algo confundido en la continuidad, que podrían explicar cómo es que los Teen Titans y los New Teen Titans y Tales of the Teen Titans. A ver si entiendo algo. Él acá pone acá cómo es que más o menos entendió lo que sucede con los nuevos Teen Titans, y ahí les va. Es súper simple. Resulta que los cómics más vendidos en ese entonces de DC, obviamente Swamp Thing siendo uno de ellos, pero algo que más gente podía comprar porque era mucho más fácil que la gente se interesara, era los Teen Titans y la Legión. Entonces ellos decidieron sacar la Legión y los Teen Titans dos veces al mes para ganar más dinero. Ahorita lo hacen muy fácil. Dices, ah, bueno, tienes Action Comics, tienes Superman, tienes Superman Man of Steel, Tales of Superman, Adventure of Superman, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese momento no querían hacer ese tipo de cosas. Entonces lo que hacen es ofrecerte dos historias diferentes que ocurren en dos tiempos. Tenías los New Teen Titans, que llegan hasta el número, creo que 41, ¿no? Después de la Judas Contract, ¿ok? Y después ese cómic, que le llamaremos el Newsstand Edition, o era el que salía en los puestos de periódicos, o sea, en cualquier otra tienda, y está la Direct Edition, que eran lo que iban directo a las tiendas especializadas de cómic. Entonces, lo que hacen es que la que es el Newsstand Edition le cambian el nombre a Tales of the Teen Titans y continúa la numeración, y las que van directo a las tiendas especializadas le ponen The New Teen Titans, y las historias toman lugar un año avanzado de todo lo que está pasando. Entonces, por 12 números de Tales of the New Teen Titans eran historias nuevas. Y desde el inicio de The New Teen Titans eran historias nuevas. Cuando llegan al número al año, Tales of the New Teen Titans empieza a reimprimir en el Newsstand lo que toda la gente que ya lo había comprado en el Direct Edition ya sabía. había un, era como el One Year Later, básicamente, ¿no? Hicieron una, un desfase de un año para que las historias que estuvieran ocurriendo en los dos títulos fueran diferentes y pudieran, pues, contar cosas diferentes. Desafortunadamente, en el momento que George Pérez abandona Tales of the New Teen Titans para dibujar The New Teen Titans, las historias bajan cañoncísimo. Todo lo que está pasando en The New Teen Titans Direct Edition es la última pelea que tiene con Trigón, que es cuando desaparece, muere Raven, que es fascinante, es magnífico. Pero desafortunadamente en Tales of the New Teen Titans estaban como que dando patadas de ahogado porque no sucedía absolutamente nada y el arte era bastante mediocre. Y curiosamente lo mismo pasa en la Legión de Superhéroes. Está el Newsstand Edition y está el Direct Edition. Y curiosamente, los primeros números del Direct Edition ya salieron en el primer se llama Legion of Superheroes, An Eye for an Eye, que es cuando se enfrentan a la Legión de Supervillanos y muere al final de esta saga. Pero lo único que estaba pasando, no quieras dar por la explicación que nos puso, creo que fue Sigurd Jarlsson, es una explicación. Chécate esto, mi querido Mr. X. Mira. Como 10 renglones, 10 párrafos, y fue muchísimo más fácil. Mi duda y confusión era su que es cómo se vivía esto. Salía un cómic cada 15 días, un título y luego el otro. Pues más o menos sí. De hecho, yo no lo viví porque obviamente nací en el 87, entonces como que esto no había llegado a los Estados Unidos todavía. Pero sí, efectivamente, lo que pasaba es salía Tales of the New Teen Titans y el mismo mes, unos 15 días después, salía The New Teen Titans. Pero era donde lo podías conseguir. Yo, afortunadamente, para ese entonces ya había conseguido una tienda de cómics, entonces yo más allá y compraba todos mis cómics. Pero las personas que lo compraban en las puestos de periódicos tenían que esperar un año antes de saber qué fue lo que pasó en esta última pelea contigo. Pero así de simple. Dice acá, Anónimo dice: saludos amigos, me da mucho gusto saber que fui el único afectado por el audio. Que no fui el único afectado por el audio, bueno, está bien, lo sé. Perdónenme, hice un par de comentarios y nomás está diciendo que controlemos más el audio. Y que aparte de considerar que son héroes de los que ya, finalmente, ¿qué con tanta película ya hay para opciones de forzar la identidad propia? ¿Qué dice allá? Aparte de que hay que considerar que son heredados, no todos son cómics de héroes con spandex. Creo que se está quejando de que el contenido de Comic Manía es puros héroes con spandex. Te voy a explicar algo que algunas personas tal vez no entienden, pero siempre me gusta explicárselos porque no tengo nada mejor que hacer. Ahí les va. Comic Manía, para mal o para bien, tiene que reflejar las cosas que yo leo y las cosas que a mí me gustan. Pues como yo adoro a los hombres en malla, ¿okay? Pues obviamente el programa tiene que reflejar eso. Afortunadamente, así como el día de hoy tenemos a 11 invitados, también tengo invitados semana con semana. La próxima semana, empezando desde mañana, la próxima semana nuestro buen amigo Mr. X nos va a acompañar. No sé si Lino va a poder ir, pero bueno, si no está invitado. Nuestro buen amigo Spike va seguido, Beto Calvo va seguido. Y curiosamente, como todos ustedes saben, Mr. X, Spike y Beto tienen gustos totalmente diferentes en cómics. Entonces, obviamente, cuando ellos van invitados, la plática se ve afectada y se cambia y se modifica y se convierte y abordamos otro tipo de temas. Pero sin duda les digo ahorita y de entrada, si el programa se llama Comic Manía, creo que les puede quedar muy claro que no es novela gráfica manía, ¿no? Cómic independiente manía, es Comic Manía y obviamente más nos vamos a guiar hacia el cómic de superhéroes. Si no te gusta, afortunadamente, en estos años tienes 20,000 otras opciones. Tenemos aquí a los Superhéroes, tenemos a los Rosteros, tenemos a Destiny Pando, ¿perdón? Es Sushi, está Sushi Radio. Pero si no te gustan los héroes con spandex, compañero, escuchar Comic Manía no es lo que debes estar haciendo. Porque desafortunadamente es lo que más me gusta a mí y es de lo que más voy a hablar. Pero obviamente lo que puedes hacer es hacer preguntas en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, o mandar preguntas a comicmaniaradio@hotmail.com diciendo: ¿sabes qué? Me gustaría que hables de Death, de High Cost of Living, o me gustaría que hables de Sandman, me gustaría que hables de Sin City, me gustaría que hables honestamente de lo que quieras y te daremos un espacio para hablar de eso, exactamente eso. Que de hecho ya hay un megapost que hizo el buen Carmix de Sandman, que está bastante completo. Yo prometo, esta semana tenía pensado ya poner unos reviews de cómics como Fatal, como Rachel Rising y esas ondas. Beto también lee bastantes cosas que no son precisamente de spandex, pero creo que se abarca de todo. O sea, Doctor Strange no es precisamente de spandex. Exacto, entonces como que intentamos de abarcar todo, pero obviamente mis gustos tienen que estar primero, porque obviamente, desafortunadamente o afortunadamente, como quieran ver, pues el programa pues tiene que revelar quién soy. De hecho, por eso ponemos música de NSYNC, Backstreet Boys, Belinda y RBD. De hecho, siguiendo el ejemplo de Carlos, a publicar cosas del blog de Comicverso, yo ahí tenía una cuenta de recomendaciones de la biblioteca, recomendaba series o novelas gráficas poco conocidas, que hacen libros de espaldas. Entonces, probablemente, si no esta semana que va a estar este podcast, tal y demás, a mí ya me mandaron dos veces una idea de un caballero confirmado. Ya, de casi. A ver, aquí ya estamos al final de este podcast, en serio. Espero que gracias a todos ustedes por estar conmigo. Ha sido grandioso a todos los que han participado y todos los demás que han estado aquí como escuchas. Te veo a ti, Lioco. Pero no importa, lo padre es que hayan estado parte de esto y hayan podido hacer que esto no haya sido más Beto y yo. Porque yo creo que todo el mundo ya está como un poquito harto de que básicamente desde la Baticueva éramos solo dos voces. Ahora tenemos muchísimas más voces. Me gustaría que esto siguiera siendo así y me gustaría darle una invitación a todos ustedes que están presentes. El día que quieren ir al programa, por favor, nomás avísenme y con gusto están invitados. Y ahí les va. Aquí hizo nuestro gran amigo otro, hablando de no solo hablar de spandex, nuestro gran amigo Carmix hizo algo acerca de The Elephant Man, que es Hip Flask y The Elephant Man, larguísima historia. Acá Amra Azarred puso algo que me dio mucha curiosidad, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Qué padre que hiciste esto, pero ¿por qué no haces también un artículo o un post acerca de Mouse Guard o acerca de Black Sad y da como dos o tres referencias? Y hay otra persona dice, ¿sabes qué? Se me hace una buena idea, ¿por qué no hace Carmix ese? Y digo, ¿pero para qué lo tiene que hacer Carmix? Amra Al-Hazred, ¿qué pasó ahí? Ah, que por ejemplo, hablando de Elephant Man, va a estar Axel Medellín en la próxima mole. ¿Ah? Que él fue trabajó en Elephant Man. Va. Gracias, señores. Y a donde voy con todo esto es Amra Al-Hazred. Si tú tienes ganas de hablar de Black Sad, de hablar de Mouse Guard, y cualquiera de ustedes tiene ganas de hablar de estos cómics que honestamente yo no leo y jamás leería, honestamente, Joy y los ratones con delirios de caballeros de la mesa redonda no es mi hit, hagan ustedes este post, hagan ustedes este artículo y lo subiremos sin ni un solo problema. No los editaremos, no los filtraremos, no les corregiremos las cosas, no cambiaremos, no nos agregaremos como nuestro crédito, no. Cualquiera de ustedes que quiera hablar de cualquier otro cómic que no sea de superhéroes, o cuando quieran hablar de cómics de superhéroes, no importa, pongan lo que quieran. De hecho, alguna vez en Comic Conexión publicamos uno de los peores artículos que jamás hemos publicado, escrito por un chavo que se autollamaba The Anger, y no solo fue un muy mal artículo, gracias a que se publicó ese artículo, por poco nos dejan de hablar toda la gente de Comic Studios, y Oscar González lo estaba bastante enojado con nosotros, pero no importa, porque al final de cuentas no es solo nuestra opinión la que debe de contar. Este programa, lo he dicho muchas veces, aunque sí refleja quién soy yo, porque pues, al final de cuentas yo soy el que estoy ahí estos miércoles, es un programa que es para todos ustedes y todos sus intereses deben estar reflejados. Entonces, cualquier cosa que quieran escribir, les hago la grandiosa invitación, nomás díganme que lo quieren hacer, mándenlo a compañiaradio@hotmail.com y listo. Yo creo que más bien es como una... Todos piensan, a falta de Mark Hamill, a falta de... Muchísimas gracias. Entonces, lo que también quiero decir aquí, ya llegamos al final de los comentarios. Todos los comentarios ya fueron resueltos, todas las preguntas ya fueron resueltas, y el programa hasta este momento ha durado menos de 2 horas. Jóvenes, lo hemos logrado. Estuvo magnífico, en serio. Gracias a todos y cada uno de ustedes por ir rápido. Y de esa manera pudimos llegar a la conclusión. Aquí lo único que tenemos que decir, y además para cerrar los últimos comentarios, Sigurd Jarlsson se está quejando amargamente de que se la apliqué bien feo, de que le puse pura música de boy bands durante todo el programa, y dijo, ya es que te pasaste, porque yo soy una de las personas que tiene que escuchar este programa desde que sale, no me puedo esperar un segundo más, y sin embargo tú me la aplicaste. Pero bueno, ya no te lo voy a seguir aplicando, porque afortunadamente no queremos perder a los nuevos escuchas que conocí ahí en León. Entonces ahorita si pongo alguna canción de boy band, será hasta el mero final donde ya termina el programa y la pueden cortar. Una anécdota muy, muy divertida de León es que un niño de 7 años que salió de ver a Joey llegó ahí donde estaba vendiendo y me preguntó por un cómic de Zaratos. No me dijeron. Un cómic de Zaratos, me dijeron que se tenía que hacer yo. Su papá sabía que no sabía nada, pero él estaba probado con Zaratos y dije, no, nomás tengo cosplay de niñas, pero fue sorprendente. No solo eso, tenemos un video donde Joey está cantando. Cantando Backstreet Boys. Sí, sí, sí. Pronto lo vamos a hacer. Espérenlo, va a estar muy divertido, supongo. Ah, claro, sí, también lo que me gustaría decir acerca de esto, la gente de León estuvo muy atenta a todas las pláticas. De hecho, ustedes estuvieron presentes en dos o tres de las pláticas y les doy las gracias a todos y cada uno de ellos. Sé que lo he hecho ya varias veces, pero no creo que es necesario seguir haciéndolo, porque honestamente hay gente que no me conocían y sin embargo se pusieron muy atentos, eran muy respetuosos, hacían muchísimas preguntas y fue una retroalimentación divina. Me divertí muchísimo ahí y espero pronto hagan otro Comic Fest para que yo pueda regresar. Espero que me inviten. Y ya no es para cerrar, aquí Barnabas Collins, tiempo atrás, hizo un logo para Comic Manía que le quedó bastante lindo. Lo pusimos ahí en la página. También la gente de Comic Con nos hizo otro, ya nos hizo dos logos. La subió Beto, ya nos hizo un logo. Cualquiera de ustedes quiere hacer un logo, obviamente Miguel Espinosa ya se ofreció también a hacernos un logo. Sí, sí, claro. Si Lindo nos quiere hacer un logo, adelante, lo hacemos, lo pondremos ahí y los vamos a estar campechaneando para que vean que se aprecian todos y cada uno de ellos. Una semana ponemos uno, otra semana ponemos otro. Y también no solo con los logos. Si tienen alguna idea para el fondo del blog, adelante, mándanos fondos, porque el fondo, Beto y yo lo hicimos así como que Team Marido Pingüe, vamos a hacerlo. Y ya no es para sacar algo, ya lo que tenga que ver con superhéroes, y de esa manera lo hicimos. Y también si quieren mandar artículos para que posteemos, lo haremos. De hecho, nuestro buen amigo Lioco ya va a empezar a poner algunas cositas nuevas. Y Spike, como siempre está dando aportaciones. Entonces, señores, al final del día, este programa es para todos ustedes. Y discúlpenme por tardarme tanto en contestar los comentarios, por las preguntas. Una gran disculpa a todas las personas que hicieron preguntas durante el programa y no las pudimos responder, pero ya las he respondido. El programa está durando menos de 2 horas, que eso es bueno. Y más que nada tuvimos mucha participación. Ahora me gustaría darle las gracias a todos y cada uno de ustedes. Les voy a pasar el micrófono para que den su cierre, su conclusión del programa, qué les pareció participar en él. Tan mucho o poco, no importa, la cosa es que estuvieron aquí y participaron. Señores, empezamos aquí otra vez de izquierda a derecha. ¿Cómo iba a publicar DC México? Así, el José Mono Dark Knight en memoria. Diferentes canciones, eso es lo que es. Quizá Justin Bieber no lo suyo, entonces. Igual Spike lleva algo alternativo o algo así, así que no se espanten por la música. Esto es Spandex, no es muy bueno. Sí, pero bueno, debe estar la presencia de Joey, ¿no? Entonces, bueno, también hay que agradecer mucho a Joey. O sea, si le pasa algo y ya olvídate de que venga alguien. Olvídate, cámbiale el nombre a la gente. No, yo me lo frecuente, no, pero, no, porque, bien. A ver, pero ¿cuál es la edición? Pero también, o sea, no fue como que me asaltaron, que ya venían malos. No, es que así fue, es que fue este programa, y sigan escuchando y sigan el programa. Bueno, agradezco la oportunidad de haber estado aquí. Y está muy chido esto y hay que seguirlo escuchando. Fue muy agradable venir aquí, me la pasé bien. Es bastante, es una buena convivencia con amigos y ojalá se siga repitiendo. Digamos que son 2 horas de ñoñar a gusto, como debe de ser, ¿no? Bueno, va. Bueno, un poco más largo, yo soy loco, como que no iba a intervenir en nada más quiero comentar, que ya me lo dije hace rato. Yo solo espero que donde quiera que esté la Almura haciendo lo que esté haciendo, esté trabajando en Before Vacation. Espero decirlo. Hasta luego. Y así concluye una vez más una nueva aventura de The Astonishing Spike Valentine y su leal compañero Joy. Un momento. Afortunadamente eso está grabado, no está saliendo al aire, ahorita lo editamos y ya no pasa nada. Señores, estoy muy orgulloso de decir que a pesar de la cantidad de preguntas que teníamos y a pesar de la cantidad de gente que somos, pudimos concluir este programa en menos de 2 horas, que creo que todo el mundo se va a sentir feliz. Y afortunadamente creo que no hubo mucho ruido a nuestro alrededor, pues creo que va a salir bastante bien la grabación. Si no, Beto lo arregla, entonces ya. Va que va. Señores, muchísimas gracias por estar escuchando este programa. Espero que se diviertan y nos vemos este miércoles para que vean que va a haber qué triple dosis de Comic Conexión. Muchísimas gracias por escuchar. Nos estamos viendo. Adiós.